¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rol Ratasaurio. Que ya estoy mejor de salud, carnal. Ay, gracias al cielo. Ya no estoy tosiendo y con mocos y todo eso. Oye, ponte una vacuna, vea, que te hagan brujería o algo, porque una limpia, no sé, algo no, así. De veras, sí. Pero ya estamos aquí, de vuelta y con hartas ganas de grabar el Café Comiquero, carnal. Sí, y ahí con voz más o menos decente. Más o menos, digo, tampoco puedo hacer maravillas, ¿no? Pero bueno, esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. También en nuestro Twitter, que es, carnal. Perdón, es @café-comiquero. También está, obviamente, nuestro canal en iTunes y en iVoox. Ahí pueden encontrar este capítulo, el 144, más todos los capítulos anteriores del café. Ahí los pueden descargar. Y, pues, carnal, tenemos muchos temas esta semana y un tema principal que seguramente nadie vio venir, ¿no? Pero bueno, de repente nos da por... ¡Ay, la nostalgia! ¿Por qué no? No sé. Pero, en fin, hablando de nostalgia, carnal. Todo es nostalgia. Todo es nostalgia en estos días, De veras, es lo que estaba viendo la otra vez, Estaba viendo un review que hizo, antes de entrar a la nota, que hizo Comic Book Era 19 acerca de Star Wars. Y lo hizo de la forma más sui generis que he visto en la vida. Era un review sobre Star Wars The Force Awakens y un tutorial de maquillaje. En uno. A veces hay que, multitasking, Ajá, y cumple. Yo dije, ¿dónde está el punchline? O sea, porque sí, durante todo el maldito video la ves maquillándose y explicando las sombras y la fregada y todo ese rollo que yo no entiendo nada. Pero al mismo tiempo, hablando acerca de la película, o sea, como que está en su rollo, como diciendo, pues voy a salir y me voy a arreglar. Y mientras te platico de la película, de por qué siento que no es tan buena, ¿no? Y dices, ok, ¿no? Y yo dije, ¿dónde está el punchline? Pero no, es exactamente eso, o sea... Creo que el punchline es que dice... Son dos cosas que aseguré que nunca iba a hacer. Un tutorial de maquillaje y un review de Star Wars. Porque pues, no soy fan, ¿no? Y bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo con ella, en otras no. Pero creo que... En lo que sí estoy de acuerdo es que... La película, y como lo dijimos bien en su momento... Como que emana mucho de la nostalgia. O sea, esa es como que la gran oferta de la película, ¿no? Y de muchas otras películas, ¿no? Como la de Jurassic World, la verdad. O sea, es totalmente nostálgico, ¿no? Más Jurassic World, la verdad. No, yo creo que más Star Wars, ¿no? No. O sea, está haciendo a una generación, pero como de 30 y tantos años para atrás, ¿no? Pues sí, pero Jurassic World, es que esa película no tuvo que existir. ¿Cuál, Jurassic World? No. De verdad no tenía razón de ser, más que, necesitamos dinero, aquí, vean, estas son cosas que ustedes vieron hace como 20 años, ¿nos dan dinero por ellas? Y lo hicimos. Sí. O sea, y la disfrutaste, no me digas que no. O sea, los últimos 10 minutos... Que son maravillosos. Pero no la he vuelto a ver, no tengo ganas de volver a verla. ¿Es para eso ver los últimos 10 minutos? Pues, ¿para qué? En cambio, Star Wars The Force Awakens... Sí le pandea mucho a la nostalgia, por supuesto, pero tanto como Jurassic World, de que no hay razón para hacerla, no. O sea, ¿había más historia que contar en Star Wars que en Jurassic World? Sí. Si no me digas que no. O sea, sí, pero es que también, si te fijas cómo termina Episodio 6, es realmente hasta ahí llegamos, ¿no? Ya ganamos, ya la hicimos. Si esas vamos, no tenía por qué haber ni secuelas, ni precuelas. Exactamente, o sea, ese ha sido el punto durante mucho tiempo, ¿no? Pero fue bonito ver Star Wars. O sea, no puedo negar que fue bonito ver Star Wars y fue bonito ver Jurassic World. ¿No? Pero la nostalgia es el tema ahorita. Es mucho de lo que vende. Y tal es así que... ¿Alguien se acordaba de Scooby-Doo? O sea, no es mala onda, pero... Había incluso una serie todavía más o menos. Sí, ¿no? Pero que en el imaginario colectivo Scooby-Doo estaba ahí todo el tiempo, más allá de los cosplays de Vilma y de Daphne y eso. O sea, realmente no está, creo yo que no estaba tan en la mente de la gente como Disney y otras cosas, ¿no? Mira, aquí en México no creo, pero allá en Estados Unidos sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí tenga tanto jale? Scooby-Doo ha sido por generaciones, es como el Chabelo de aquí. Bueno, compartimiento de que ha pasado generaciones y pues lo siguen viendo. ¿Y los Picapiedra? Ah, no, eso sí, están muertos. Eso sí, de la edad de piedra. Oh, sí, no, sí. O sea, muchos decían los Simpsons son los nuevos Picapiedra. Ándale, exacto. Y en muchos sentidos tienen razón, ¿no? ¿Te acuerdas Simpson? Yo soy Simpson. Esa es la misma pavosada. ¿Qué voy a chocar contra un gran hogar? No, Gal, tómala, ¿no? Qué tontería, bro. Pero pues sí, ¿te acuerdas de Johnny Quest? No. Yo me acuerdo, o sea, estaba de moda en los 80s, noventas, principios de los 90s quizá. Sí, yo... Con su amigo hindú, que era, o sea, su políticamente correcto amigo hindú, ¿no? Muy niño, yo me acuerdo que de repente le cambiaba, creo que al 5, creo. Okay. Y estaba esa serie de, ay, no, qué flojera. Y ya, más vi un capítulo, ¿eh? creo, no me hagas mucho caso. No sé si es G.I. Joe o Johnny Quest, pero una de las dos. Es el intento de... Querían hacer una joven versión de Nick Fury. O sea, porque como que había los derechos para ello, pero decidieron que siempre no. Y una de esas dos franquicias, no me acuerdo cuál, si G.I. Joe o Johnny Quest, pero salió porque querían hacer una versión... Young Shield, casi. ¿No? Me suena más a Johnny Quest, porque G.I. Joe, no. No, los comandos eróticos. Pues no, ¿verdad? Bueno, es como Gears of War. Ah, sí, eso es homoeroica la franquicia, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas, por ejemplo, del Fantasma del Espacio? Pero yo me acuerdo del Fantasma del Espacio por el Space Ghost Coast to Coast, sí, que era muy bueno. Por Adult Swim. Ajá, por eso me acuerdo. La verdad es que yo tampoco, o sea, es una serie muy antigua. Muy antigua. Yo no vi jamás. Tipo de los 70s, 80s más o menos. Sí, ¿no? sí, yo jamás vi un solo capítulo, la verdad, pero yo lo conocí por el segmento Adult Swim, Space Ghost to Coast, Coast to Coast. Era muy buena. Era muy bueno. Pero más buena que esa era el show de Brack. Por Dios, era la onda. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el otro? Zorak. La mantis Zorak. Zorak. Bueno, alguna vez están estos dos babosos caminando. Iban a hacer algún crimen o algo así. Que obviamente Zorak iba a ser y Brack, pues ahí iba de colado. Y para no quedarse callado, el pobre Brack de: oye, Zorak, ¿somos amigos? No. ¿Por qué? Oh, por Dios. Luego la familia de Brack. Y su mamá que era así, como él. Ajá, sí. Y su papá que era un humano, ¿no? Sí. Y, ok, supongo. Y sus frames reciclados de animación. Eran la onda, la verdad. Pero me acuerdo por eso, ¿no? Por toda la onda. De Harvey Berman, abogado. Abogado. Era muy bueno. Pero como que de las series así viejitas, pues sí medio me acuerdo que me tocó. Me tocó más, quizá, Scooby-Doo. Veía mucho las series en sus diferentes encarnaciones. Sí, ¿no? Scooby-Doo nos tocó a muchos, sí. ¿Te acuerdas cuando? Que primero era como que Scooby-Doo con toda la banda, ¿no? Todo el Mystery Machine, ¿no? Sí, Freddy, Vilma, Daphne y Shaggy. Shaggy. Y Scooby. Y Scooby, ¿no? Exacto. Y luego como que, al diablo con ustedes, ¿no? Me voy nada más con Daphne y con... Daphne, Shaggy y y Scrappy. Te caí, no me acuerdo de esa. Yo de eso no me acuerdo. ¿Qué es cuando salió Scrappy-Doo? Ah, okay. O sea, como que lo... Ah, mira, botó un Scrappy, ¿no? Mira, aquí apareció. Después me acuerdo que brincaron con el tiburón con los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Con el Doctor Strange o algo así, ¿no? Ella era Vincent... Van Gool, ¿no? Vincent Van Gool, pero era... La voz era Vincent Price, ¿no? En inglés, sí. En inglés, claro. Sí, claro. Sí. En español no sé, pero era el Doctor Strange. Tenía el ojo del Yamamoto y toda la onda, ¿no? O sea, y si este era un jumping the shark. Sí, porque ahí ahora sí había fantasmas. El chiste de Scooby-Doo es que nunca había fantasmas. No, siempre era alguien con una máscara, ¿no? Así de y lo habría logrado de no haber sido por ustedes, ¿no? Exacto. Después, ¿te acuerdas que al final había como especiales de Noche de Brujas y no sé qué? Donde había como que una escuela de donde sí había brujitas, fantasmas y no sé qué tanto rollo. Sí, claro. O sea, como que a partir de esa de los 13 fantasmas, un poquito antes empezaron con que sí había fantasmas. Luego estuvo la infame película de Scooby-Doo, que la verdad es malísima. Las dos infames películas de Scooby-Doo. ¿Viste la otra, la dos? La dos no la vi. Qué bueno. Yo sé que existió. Sí, yo también sé que existe, pero jamás, ¿no? Yo vi la una y dije, ok, está bien, gracias. Con Sarah Michelle Gellar, ¿no? Salía ahí de como de Daphne. Daphne. ¿No? Ese es el menor de los males, ¿eh? El humor es el peor de los males. Sí, no entendía ni pies ni cabeza esa serie. Esas dos películas. No. Y el CGI del Scooby se veía... Ya se ve muy feo. Muy malo. O sea, ¿se creen que el de Garfield está feo? Que sí, sí es. Que sí está feo. El de Scooby estaba, pero lo que le sigue, ¿no? Y los picapiedras sí me tocó más. Uy, a mí me tocó mucho, porque aquí en México no tenemos otra cosa y lo repetían una y otra vez. ¿Y te acuerdas que también pasó como por sus diferentes encarnaciones? Sí. ¿Te acuerdas que tenían los picapiedras? Los pequeños picapiedras, esa fue como también, más de... Más noventera. Más noventerita, ¿no? Y también estaba una donde ya Bam Bam y Pebbles ya habían crecido. Sí, también. Esa también estaba padre, me gustaba. Y ahí dije, pero qué gacho, o sea, Bam Bam ya perdió sus poderes, ¿no? ¿Te acuerdas que Bam Bam de niño era súper fuerte? Ya cuando era grande ya no era tan fuerte. No, ya era normal. No, sigue teniendo un grado de fuerza superior, pero no... No comparativamente, como cuando era niño, ¿no? Ajá. Okay. Y luego la película, ¿no? Con John Goodman. No, eso no existe. Y Steven Spielberg dirigiendo, ¿no? ¿Fue él? Sí. ¿Qué le pasó a Steven? Mira, me acuerdo que estaba Elizabeth Taylor en Paz Descanse. Ah, sí. como la mamá de Vilma. Okay, ese es el único punto bueno de la película. La verdad, el humor con eso era bastante. Okay. John Goodman, en paz descanse, ¿no? Ya también sí, murió. Creo que ya falleció. Sí, ya falleció. Estaba Rick Moranis, que era este, el de Cazafantasmas, ¿te acuerdas? O Querían coger a los niños. Que también, bueno, no está muerto, pero este, artísticamente, ¿quién se acuerda de él, no? Salía Halle Berry. Salía Halle Berry, sí, es cierto. Que era el asistente del malo de Malolandia, ¿no? No creo que se quiera acordar mucho de eso. No. Ni de Catwoman. No. Estoy seguro que se acuerdan, pero es como que, mira, jamás vi, estoy seguro que jamás vio las películas, pero sí la casa o el auto que le compraron, ¿no? Seguramente, sí, así de, ah, okay. Y estaban, ¿te acuerdas que el tema de los picapiedra que lo cantaban los B-52, que eran los BC-52? Ok, ese también es un buen chiste, pero es solo uno, ¿no? Pero es el gag nada más, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba. Y como que querían aprovechar mucho lo del CGI que se le había logrado con Jurassic Park para hacer dinosaurios bonitos, con texturas realistas. Exacto. Dino, pues, medio le hacían, ¿no? Y dirán ustedes, ya que viene todo este camino hacia la nostalgia de hace quién sabe cuántos años. Si pues, ya les dio nostalgia, es que creen ganaron. Ganó la nostalgia. Pues es que vienen cómics. Cómics producidos por DC Entertainment, basados en las franquicias de Hanna-Barbera, ¿no? Joseph Hanna y William Barbera, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. ¿Y cuáles son esos cómics? Bueno, hay varios. Hay unos que, honestamente, pues no sé qué pensar. Mire, para mí es no gracias en todos. Para mí es sí gracias en uno, pero porque soy fan. La verdad, okay. Pero nada más por eso. O sea, no porque me llame tanto la atención. Y eso, me soy fan de la dibujante. El que está el que está como que front and center, ¿no? Es la reinvención de Scooby-Doo. Scooby-Doo Apocalypse. O sea, ok. Se me hace como wild fantasy, no sé, fanfic, ¿no? Supongo. Y sabes, aquí me encantaría retomar y le voy a dar todo el crédito porque no paré de reír con esta descripción que hizo nuestro amigo Alberto Calvo, titular también de Comic Verso y traductor para Panini. Que, la descripción que hizo del dibujo de Jim Lee en el cual presenta la pandilla de Scooby es algo así como Caitlin Fairchild. Sí. Daphne. Que incluso es los colores de Caitlin Fairchild. Son los colores, es el verde, el morado y el cabello pelirrojo. Es Caitlin Fairchild. Huh. Okay. Porque no sabe dibujar a otra mujer que no sea Caitlin Fairchild. Sí, definitivamente no. ¿Sabes dos? Jim Lee, perdón, aquí me voy a ganarle el hate de todos los que aman a Jim Lee. Jim Lee sabe dibujar dos mujeres, Psylocke y Caitlin Fairchild, ya. Y en diferentes variaciones. Si no, vean a Jean Grey, es Caitlin Fairchild. Ajá, vean a Psylocke, es Psylocke. Muchos dirán, oye, pero ¿y qué hay con Selina Kyle? Mezclas las dos. Y ahí la llevas, ¿no? Ahí la llevas. ¿Ves a Poison Ivy? Es esta. Poison Ivy es esta. ¿Cómo se llama? Jean Grey. No, pues también. No, la otra, Psylocke. O sea, sí. Pues, más... Sí, pero en pelirroja. Ajá. O sea, es intercambiable. Es lo intercambias, como pasa con Selina Kyle. Ajá, básicamente. Bueno, es Caitlin Fairchild, como Daphne, ¿no? Eres de acción genérico como Freddy. Sí, de hecho. Un hipster con barba ridícula como... O sea, ya no es hippie. Ahora es hipster. Ahora es Shaggy. Y Damian Wayne en drag. Y un mutante ahí de perro, no sé. Eso ya es mío, ¿no? Pero... Oye, ¿qué Damian a lo mejor dijo, no, esto de ser muchacho no es para mí, o sea, ajá, siempre no fue, siempre no era, ¿no? Así que bueno, qué bueno que ya tiene su identidad. Damian Wayne in drag. Sí, la verdad, oye, yo no sé sí, qué sí le hicieron a Vilma, o sea, es una niña y es una enana, o sea, o qué rollo. Porque Vilma era de la exactamente misma edad que todos los demás, ¿eh? Ajá, o si me apuras casi, creo que era incluso mayor que Daphne, ¿no? Creo. No sé. ¿Pero aquí es una niñita o algo así? ¿O es un niñito o algo así? ¿No? No sé. Sí, no, la neta, no, gracias. Yo ahí sí paso. Imagino que solo es la portada. Sí. Supongo que solo es la portada. No sé, no creo que vaya a dibujar todo el cómic. Ah, eso nunca saldría. No, seguro no. Sí, no, la verdad. ¿Quién lo escribe? ¿Quién sabe? Sepa, no. La verdad ni me interesó mucho eso, pero me llama mucho la atención que dices, ¿cómo manches? La que sí me llama la atención. Pues a ti, y a mí nada más, y eso porque soy Connor Beach. La verdad es que me encanta el arte de Amanda Connor. Es que va a estar dibujando los Picapiedra. Y no se ve tan raro. Bueno, la verdad no, es que sí. No se ve tan... La verdad es que mal. Sí. Pero mira, ella sí, por ejemplo, sé que tuvo ya una experiencia dibujando franquicias de niños. O sea, ella empezó dibujando cómics de Barbie. Sí. Entonces... Y hacía mucho trabajo comercial, entonces pues ok, aunque bueno, ahorita yo creo que quiere adaptar mucho de su estilo al de los Picapiedra, o sea, me habrá que ver. Pero no, o sea, tampoco me la tomo en serio, no sé, si acaso pues, compraré un número y a ver qué onda, ¿no? Pero ya, o sea, la verdad, la nostalgia. Por la nostalgia, uno de los Picapiedra y dos, me encanta el trabajo de Amanda Conner, ¿no? Pero bueno. Ya ven, la nostalgia. Bueno, en fin. La otra franquicia que regresa también es Wacky Raceland, que es... Aquí no me acuerdo cómo le llamamos, pero ese era el del lindo pulgoso. ¿Te acuerdas del perro del...? Sí. No, de repente, ¿no? Me río así, pero bueno. Ah, sí, creo que te eres como pulgoso. Y Penélope, ¿no? Me acuerdo que Penélope era la que tenía el carrito rosa, uh-huh. ¿Te acuerdas? Que era la damisela en peligro. Y aquí es algo como Mad Max Fury Road. ¿Sabes así? ¿Por qué es eso? Porque es el diseñador de producción de Mad Max Fury Road. Ok. Yo creo que le dijeron, ah, pues ahora le va, ¿no? Mira, ya viéndolo bien. Se ve como no? que entre Mad Max y Raúl Treviño, ¿no? O sea... O sea, es redundante, ¿verdad? O sea, es una redundancia. Sí, un poquito, sí. O sea, es como Fallout. Básicamente. Sí, ¿por qué no? Y también viene otra por ahí que es que es Johnny Quest. Que ni idea. Que yo no era tan fan. O sea, la verdad... Jamás. Yo nomás lo que me acuerdo es que tenía su trusty sidekick, ¿no? El hindú. No me acuerdo qué onda con él, pero... Y el otro, el fantasma del espacio. Que por alguna razón conoce a Johnny Quest. ¿Por qué no? Y Future Quest, que es pues los héroes de Hanna-Barbera, ¿no? Entre ellos el Space Ghost. Y sale por ahí Brack. Sale Brack. Ay, Brack. Y pues bueno, no estoy muy seguro de qué pensar de esto. El relanzamiento. Pues, We need money en Let's Pander to the Nostalgia. O sea, sí, eso, totalmente. Sí. Te digo, por lo menos... Quita, mira, yo espero que al menos arranquen un par de risas, ¿no? Digo, ya de menos. Sí. Yo creo que por lo menos Scooby-Doo y los Picapiedra, pues, seguramente sí. Bueno, Scooby-Doo no sé si arranque risas o pena ajena, ¿no? Pero el rediseño que sí se me hace espantoso es el de Shaggy. A mí se me hizo más feo el de Vilma. Bueno, sí, o sea, es que eso ni siquiera es un rediseño, eso es una... barbaridad. Eso es de se me acabó el espacio en la página, así que pues... La tengo que hacer chiquita, ¿no? Sí, de, oye, yo creo que empezó haciendo al perro, a la Scooby, así a los demás los puso por ahí. Oye, te está faltando Vilma. En la... no, ¿cómo crees? Aquí está, y vamos a reimaginarla como Midget. Ok, ahí está. A lo mejor agarró un dibujo que tenía por ahí de Damian Wayne y lo posteó ahí y lo pegó ahí con Photoshop. Y, Vilma. Fine. Hecho, ¿no? Hecho, a cobrar, ¿no? A cobrar, sí, su compañía. Pero ¿por qué crees que no? Tiene un salario el señor. Sí. No es suya. No es suya, es de Warner. ¿No? Pero pues ahí está la nota bastante chistosa de la semana. Algo totalmente inesperado, déjame decirte. No sé a veces que piense DC. No, pues no. Pero ¿y esto por qué será? Warner. ¿Viene alguna serie de alguna de estas franquicias nuevas? Que yo sepa, ¿no? ¿Piensan hacerlo? Probablemente. Pues yo creo que a lo mejor ya surgió la idea, ¿no? De mira, ese Scooby-Doo tiene potencial, no sé, ¿para qué? Pero tiene potencial, ¿no? Sí, de, oye, ahora me muestro el clip con los ejecutivos, ¿no? Así, hombres blancos en sus 50s con nada más pura nostalgia. Pero casi son las cosas juntas. Ah, se me hace que esto puede sacar buen dinero, ¿por qué? Porque es de antiguito y a los chavos les gusta, ¿no? Y salió algo así, no sé. Vamos a ver, probar de ahí primero, a ver quién dona su cuerpo haciendo cómics. DC necesita dinero, esos. Esos, pues sí, ¿por qué no? Bueno, el hecho de, o sea, Hanna-Barbera creo que es propiedad de Warner Entertainment. Warner. Muy seguramente. Así que yo creo que, oigan, pues ya que están ahí, ya que, se me hace, DC es nostalgia, y estos dos es nostalgia, pues hagan nostalgia juntos, ¿no? O sea, win-win, ¿no? Yo supongo que por ahí va. Ok, pero bueno. Pues ya veremos. Mira, si el relanzamiento de Archie funcionó bien, pero creo que está un poco mejor pensado. Pero eso venía de años, ¿eh? Sí, ya lo venían trabajando de tiempo atrás. Desde hace mucho tenían la idea de, ay, esto ya no está pegado, necesitamos que sea otra cosa, bla, bla, bla, bla, bla, y pues. Mira, hay unos que muchos que no se me antojan. Quizá le daría oportunidad al primer número o dos de algunas de estas series. Porque, pues mira, por ejemplo, alguien pensaba que un concepto como Afterlife with Archie, que es Archie con zombies, iba a jalar, sí, y jala muy bien, sí, o sea, no sé, Archie y zombies, Archie no sé, pero zombies. O sea, mete los zombies algo y jala, ¿no? Como en Scooby-Doo seguramente, ¿no? Hacer... probablemente, por ahí vaya. Probablemente sí. Entonces, pues no sé. Digo, demos el beneficio de la duda, vamos a ver. Okay, pero por lo pronto supongo. El rediseño no me gustó mucho de varios. En otros la verdad es que fue muy, muy, muy Creo que el único que rediseñaron muy gacho fue el de Scooby-Doo. Bueno. Porque los demás se veían, pues normal. Sí. O sea, respetaban bastante los guidelines. El fantasma del espacio y Johnny Quest y eso sí. Wacky Race, sí, está. Exactamente, ese era mi punto. Wacky Race, porque me acuerdo que eran aviones. Para empezar. Ah, sí, eran carritos. Sí, eran carros. Sí. Había aviones también, pero había que eran carritos. Ah, yeah, ok. Pero sí, sí. Pero bueno, este sí. Sí. O sea, este sí es un rediseño totalmente, también. ¿No? Sí. Pero por alguna razón no se ve tan mal. O sea, me hace cierto sentido. Dices que es el mismo, De Mad Max Fury Road. La producción de Mad Max Fury Road, pues. Ah, no, perdón. Mad Max Furiosa. Supongo que al menos ha de ver bonito. No, sí. Pues ya veremos próximamente en su tienda de cómics, ¿no? ¿Quién sabe si esto llega a México? Lo dudo, pero pues en una de esas alguien se anima, ¿no? Bueno, tendría que animarse Televisa, ¿no? Pues que no en digital. Sí, exactamente. O sea, pues ahí está, carnal. ¿Qué más tenemos esta semana, mi hermanejo? Ay, te disculpen, pero tenía que moverme. Ah, no, ¿verdad? Ah, bueno, es que estuve leyendo, por fin ya pude leer otra vez cómics, ya están saliendo cómics que sí compro, por Dios. Que sí leo, ¿no? Sí, oye, es decir, como que ya estaba un poquito erizo. Bueno, para empezar, si no estaban, si son fans de Avatar y no estaban siguiendo los cómics, empiecen a comprarlos. Ok. Por fin pude leer el segundo volumen de la nueva serie que se llama Shadow and Smoke. ¿Está buena? Está muy pachona y el cliffhanger que te dejan es de... Bueno. ¿Sí crees que sigue escribiendo Jin Luen Yang? Sigue escribiendo Jin Luen Yang. Ok. Y muy bien, Muy, muy bien. Aprovechando que el señor conoce a diestra y siniestra una enorme cantidad de leyendas y fábulas de lejano oriente, no solo chinas, sino que aquí se ve que también se puso a leerle en la mitología japonesa. Y dices, ok, y muy padre, muy, muy bien hecho. Otro de los cómics que por ahí estuve viendo ese también, les digo, Dark Horse está haciéndome de mi dinero a base de licencias, de ¿no? Yo no quiero dárselos, pero me dicen, mira, que hay lo que te gusta, ¿no? Así que danos tu dinero. Y tú, bueno. Y exacto, ya uno va de menso. Salió por fin el número 2 de Mage Killer de Dragon Age. Escrito por Greg Rucka. ¿No? Escrito por Greg Rucka, la ilustradora es Carmen Carnero. Uh-huh. Este es el primer cómic donde digo, ay, ahora sí se le fue un asunto ahí a la señorita Carnero. ¿A poco? Hay un panel donde dos personajes se abrazan y parece que uno de ellos el cuello se le zafó. Pero de ahí en fuera no pasa nada. Okay. Todo lo demás está sumamente bien hecho. Y está muy padre porque como es este número, como que el final de este número es donde empieza Inquisition. Ok. Ya se ve muy padre. Conoces un poquito. Oh, espera, entonces nada más son dos números. No, pues van a ser cinco. Cinco, pero aquí pero después del dos empieza ya el juego de Inquisición. Sí, porque ahí se ve cuando. Sí, super spoiler, ¿no? Se abre una grieta enorme en el cielo de donde salen demonios. Ok, que está en tierra. Así empieza Inquisición. Ok, ok. Y está muy padre porque vemos uno de los. Un poquito de la historia de cómo es uno de los antagonistas de Dragon Age Inquisition. Uh-huh. Que es un personajazo. El único problema es que para que lo puedas ver en el Hijo Juego, hay un momento en el que tienes que leer con los magos rebeldes que pues no son superpachones, pero tienen sus motivos. O con los templarios que son unos hijos de la fregada. Y si quieres ver ese personaje, tienes que leer con los templarios y yo no gracias. Oh, pero okay. Pero se vuelve una historia muy interesante con ese personaje. Y allí se ve un poquito de se llama Calpurnia, para quienes vean el juego y dicen, okay. Ahí ya ves qué onda con ella, etcétera, y dices, okay, eso está bastante padre. Muy recomendable, okay. Muy, muy recomendable. Nada más van a ser cinco numeritos. Y se ve que Greg Rucka sí es fan mala onda, Sí. Sí. O sea, sí se documentó para escribir el cómic, ¿no? Sí, no manches, o sea... Porque se ven en... Según una de las naciones que, pues, hasta ahorita nunca ha salido en los juegos, ¿no? The Winter, o sea, y... Toda la arquitectura y demás. Ah, y las ropas que utilizan son distintas. Y dice, ok, mira... ¿Se jala el asunto? Sí, le jala. La verdad, le pensaron bien ahí. Estuvo bastante padre. Oye, y a ver, supongamos, yo no he jugado nada de Dragon Age. Simón. ¿Me lo he hecho? No. O sea, ¿lo puedo leer? No. No lo entiendo yo. No, ni por error. Ok. Sí, no. O sea, sí es uno de esos cómics que tienes que sí, sí. Ser parte de la franquicia. Sí, es por eso que les digo, uno no quiere darles más dinero, ¿no? Ya gasta uno mucho en los juegos. Pero pues. Y ahí dicen, mira, también hay cómics. Y tú de, no quiero. No, sí quieres. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? No, pero fíjate, de lo que quería comentar es que, ahorita que, bueno, pues, estamos en el Star Wars Galore. Ah, sí. Pues sí, es el asunto con los cómics de Dragon Age. Que hay una noticia ahí medio, pues, agridulce. Ay, a ver, ¿por qué? Porque se fue el escritor principal, David Giger. ¿De los videojuegos? Sí, David Giger, perdón. ¿Mm? De los videojuegos, escribió varios, un par de libros a los de los cómics también. Uh-huh. Como tres de los libros que hay de Dragon Age. Uy, ¿y por qué? Pues ya, ya dijo, ¿no? Pues ya cumplí aquí mi ciclo, uh-huh. Ya le llego, ¿no? No sé. Mi misión se ha cumplido aquí, pero usted no hizo nada, ¿no? No, es un resto. Pues sí, no sé, yo llegué tarde a la fiesta, pero pues igual siento que se le va a extrañar porque hasta ahorita va muy, muy pachón. El día de que vi una entrevista con él de cómo era escribir, porque él ha escrito pues tres medios. Él ha escrito libros de Dragon, para todo en Dragon Age, ¿no? Pero ha escrito libros, cómics y videojuegos. Y va a ser muy diferente hacerlo en cada cosa, ¿no? Y dice que es bastante complicado. O sea, es lo más normal para él es escribir, de hecho, libros. Prosa. Porque él estudió algo así. Dice, cómics es un poquito diferente, porque tienes que darle ciertos lineamientos a una tercera, a una segunda persona, uh-huh. Que pues es a quien te va a ilustrar la historia. Uh-huh. Dice, escribir videojuegos, sobre todo el tipo de videojuegos que hace BioWare, es un poquito complejo, porque sobre todo personajes, depende de lo que diga, es las reacciones que obtienen de sus compañeros, o a veces incluso de la historia. Okay. Dice, es más bien como escribir pequeños panfletitos de Dungeons and Dragons. ¿A poco? Que sí, o son sea, como novelas interactivas. Pero aún así tienen mucho chiste, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro. Pero es que es más o menos así. Wow. Fíjate, o sea, tu oficio es escritor, pero tienes que adaptarte a los diferentes medios, ¿no? Al medio que estás usando. Interesante. Y está padre ahí, no sé, a ver ahora qué se dedica a hacer el buen David. Ah, pero bueno, estábamos también con lo de Star Wars. Sí, Star Wars Galore para todos. El Star Wars Galore, creo que está para todo el mundo. Es que, pues ven que, ¿cómo decirlo? Yo no sabía, o sea, más bien me fui a internet hace como apenas un par de semanas y dije, ay, qué mala onda, ¿no? Que la gente estaba diciendo, oye, qué mal se conservó Carrie Fisher, ¿no? Para empezar, tiene 60 años. No manches. O sea, que la querían ver igual en Outfit de Slave Leia. Digo, para empezar, tiene 60 años. Obvio. Y después, viendo así un poquito de lo que ha pasado la pobre señora Fisher, pues es una bronca. Porque ella sí tiene una enfermedad mental. ¿En serio? Ella tiene trastorno bipolar. ¿A poco? Sí, no sabía eso. Sí, por eso es que siempre que sale como que en entrevistas o cosas así, sale con su perrito. Porque es un perro de ayuda. ¿De ayuda? Sí, le ayuda para mantenerse como que enfocado. Cuando empieza a sentirse mal, pues se enfoca en el perrito. O sea, lo que dice. Sí, es un bulldog francés. Ah, refue el pobrecito, pero... Ah, esos que tienen cara de murciélago. Murciélaguito. Sí, Gary se llama el condenado. Eso está bonito, la verdad, ¿no? Pero está chistoso. Y dije, pues qué y sí, o sea, yo estuve ahí leyendo un poquito, entrando lo que andaban diciendo de ella, y dije, ay, qué mala onda. Dije, pues, ¿cuál será su versión de los hechos? Me compré el librito suyo. Ha escrito varios libros. ¿Carrie Fisher ha escrito varios libros? Sí, sí. Okay. Como a los 30 escribió uno de sus primeros. Ok. Que es más o menos historia, o sea, pero novelizada. Claro. Uh-huh. Me compré este que se llama Wishful Drinking. Wishful Drinking, ándale. Y la portada, no manches. Sí, es Leia, con una copa de martini ya vacía y píldoras. Okay, porque tuvo problemas de alcoholismo y drogadicción. Oh, no a manches. Lo largo de su vida, de hecho. ¿No sabía? Sí, muy fuertes, de hecho. Oh, qué mal. Sí, el libro la verdad es que está interesante. Es el recuento de su vida. Como si te lo estuviera contando ella en un stand-up. ¿A poco? Es muy graciosa, pero es de ese humor... Incomodito, ¿no? Súper incómodo, ácido y feo. Y lo malo es que es así ella misma, ¿no? Bueno, si alguien tiene derecho de hacerlo es ella, ¿no? Sí, o sea, sí, hablar de su vida como quiere hablar de su vida, ¿no? Ah, por supuesto, digo. Pero sí es como que... ¡Ay! Y lo que yo no sabía, digo, en detalle de su vida, que la verdad yo no estaba ni enterado, ¿no? Su mamá es David Reynolds. ¿Su mamá es David Reynolds? Si no saben quién es David Reynolds... Aunque sea por cuestiones de Disneyland de conocer, porque Iba en una película, no me acuerdo cómo se llama la película, es famosísima, pero bueno. Y estaban audicionando Debbie Reynolds y Mary Poppins, que Mary Poppins se llama, es esta... Y Mary Poppins, que es Julie Andrews. Ok. Bueno, la anécdota está en que a Julie Andrews la rechazaron para ese papel que ganó Debbie Reynolds. Esas dos películas compitieron por el Oscar. Y el Oscar se lo llevó Mary Poppins. La mejor actriz se la llevó Julie Andrews. Sí, y ella siempre da las gracias, ¿no? De, vaya, si no me hubieran dicho que yo era tan mala actriz, nunca hubiera ganado un Oscar, ¿no? Oh, ok. Así que bueno, esas cositas, ¿no? Y es la madre de David Reynolds, es la madre de Carrie Fisher. Wow. Ok, mira, no sabía eso. Sí, es muy interesante de cómo era la vida, de cómo es la vida de una. ¿Cómo era la vida de una actriz? Hija de una actriz y de un cantante famoso de ese entonces. Es extraño lo que le sigue, ¿no? O sea, lo que era una starlet en aquel tiempo. Sí, ¿no? En los 70s, 80s, sí, es como que, ok. Y en los 80s que le tocó la época de la gran decadencia de los 80s, ¿no? Sí. ¿Vieron el lobo de Wall Street? O sea, algo así, ¿no? De cómo su hermano, de ser un poquito... Pues también que le entraba aquí a las cosas extrañas, se volvió Born Again Christian... Ok. Oye, está interesante, ¿eh? Sí, un poquito también de lo que es ser judía en el ambiente hollywoodense. Que no siempre te ven con buenos ojos. Raro, porque hay muchos productores que son judíos. Sí, pero como que les consideran sectarios. Oh, ok. Y dices, ok, qué mal. Sí, la verdad que está muy interesante. Es ver las cosas desde su perspectiva de. Se ve que también fue como que un libro terapéutico para ella. Ok. Porque estoy seguro que de aquí salió. Pues vaya, salió mucho de cómo poder pues pasar por esos malos ratos que tuvo. Muy bueno, la verdad es que es muy divertido, pero te sientes mal al reírte. Entonces, porque te acuerdas que así es real, ¿no? Sí, no manches, o sea. Okay. Y tiene varios más. Y este año de hecho sale otro. ¿Otro de Carrie Fisher? De otro de Carrie Fisher que se llama The Princess Diarist. Diarist, ok. Y ese le traigo ganas porque es precisamente últimamente de lo que ha estado. O sea, porque ella, desde que se anunció que iba a haber un Star Wars nuevo, pues la gente sabían cómo estaba Carrie Fisher y decían, pues es que ya está muy grande para el papel. Dice, pues es tiempo real. Es tiempo real, o sea, es la edad exactamente que debería tener el personaje, ¿no? Y va a tratar mucho, según ella, de exactamente eso. De la discriminación por edad que muchas, sobre todo actrices, no tanto actores, sufren a través de su vida. Que es bastante triste eso, ¿eh? Porque... Y es que es cierto. Un actor, pues, o sea, lo sigues poniendo en papeles de muchas cosas, ¿no? De acuerdo a su edad, pero... Ser Ian McKinley... Magneto, Magneto. De Magneto a Gandalf hay un tramo, ¿no? Sí, claro. Agatha Holmes, Mr. Holmes, esta película sí, claro. También del año pasado. ¿Qué otro? Bueno, Sean Connery... Sí. ¿Cuántos años no ha hecho películas? Hasta que hizo The League of Extraordinary Gentlemen, que dijo ya al diablo, ¿no? Dijo, esto ya no es lo mío. Sí. Christopher Lee, por ejemplo. Pues sí, que hasta el final de su vida, ¿sabes? Sí, él sigue actuando, ¿no? Y en cambio para las actrices, no. Menciona por ahí, Carrie, un ejemplo en una entrevista que leí con él. Dices, ay, no manches, es una de las más grandes fregaderas del mundo. En una doble película de Alejandro Magno. Ok. Con Colin Farrell. Colin Farrell, sí. Cuando él hizo la película tenía 28 años. Y quien interpretó a la madre de Alejandro Magno era Angelina Jolie, que tenía 29. Es verdad. Entonces dices, ay, o sea, ¿cómo? Sí, no, ya. Se veía bastante raro, ¿eh? Sí, o sea, no, dices, no, ay, sí, no creo, ¿no? Sí, le traigo ganas de ese libro para ver también pues un punto de vista, pues real, metido dentro de todo ese medio. Interesante, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que está bueno ese asunto. Compren sus libros, la verdad es que son divertidos, ¿sí? No se siente uno luego también de reírse, pero no lo puede evitar. Mira nada más, otra faceta más ahí del mundo de Star Wars y ahora pues vinculado con Carrie Fisher, ¿no? Sí. O sea... Yo sinceramente le pediría a los nuevos actores, a Daisy Ridley, a John Boyega, a Oscar Isaac, ¡léanse esto! Así por amor de Dios, es por su propio bien. Y te va a pasar a ti, ¿no? Algo así. Bueno, no, ojalá no. Espero que no. Sí, pero por amor de Dios, háganle caso. ¿Pues sabes que Oscar Isaac va a ser Apocalypse? ¿Cómo crees? Sí, es él. El joven Apocalypse, me imagino. Sí. Pues sí, más o menos, ¿no? Mira. De origen guatemalteco, por cierto. Mira nada más. Ahora resulta que, como todos los que no somos anglosajones nos parecemos, un latino fácil puede ser un egipcio. Hambre sin bronca. ¿Por qué no, verdad? Rápido. O Edgar Allan Poe Dameron, ¿no? Pero bueno. Yo le decía Jake el perro. ¿Jake el perro? Finn. Ah, bueno, sí. Finn y Jake. No me acordaba del nombre. En mi mente me acordaba primero era Jake el piloto, ¿no? Jake el piloto y, y Finn el humano. No, ¿verdad? Es que así me los aprendí. No, pues sí, buen punto. Pues ahí está. Pues sí, es un... ¿Cómo dicen? Un cautionary tale, ¿no? O sea, una historia de aguas, ¿no? Sí, aguas. Afortunadamente se ve que ya ha estado a través de tratamientos, pues superando de esos asuntos. Tratamientos luego muy fuertes, ¿eh? Sí. Terapia electroconvulsiva. ¿Qué? Electroshocks. No manches. Ah, qué feo, güey. Pero, pues, hey. ¿Hiciera eso o colgar los tenis, no? Así que, pues, venga la electricidad. Vengan los toques, ¿no? Sí. Oh, Dios. Sí. Pero el que esté viva y bien y contándolo, que no tenga pelos en la lengua para contarlo, que se ría de eso. ¿Mm? Que todavía haya hecho una película más. Sí. Dices, ok. Sí se puede, ¿no? Sí, ustedes tranquilos, no se preocupen. Santo Dios. Admirable la señora. Sí, ¿verdad? Sí. Así que si ven comentarios en internet donde le estén echando tierra a Carrie Fisher, recuérdenselas por mí, ¿sale? En tu nombre, carnal. Y de Carrie Fisher. Exacto. Pues, carnal, nos vamos a un corte musical de esta semana para empezar con nuestro tema central. Y nuestro tema musical, pues, tenía que ser. No puede ser otro. No puede ser otro. Demolition Man, de Sting. De Sting, esta es. Exactamente. No de The Police, de Sting. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero, después de escuchar a Sting con su versión ya propia, ya no de la banda, de Demolition Man. ¿Y por qué esa de Demolition Man? Porque ¿de qué creen que vamos a hablar? Un Bad Movie Review. Exactamente, es nuestro segundo Bad Movie Review. Exactamente, ya el primero fue el de Tremors. Y esta también de esas películas que pues, es considerada mala, maletona, la verdad. Porque no puedes decir que es buena. Pues no, pero es que está en esa área gris entre que si es comedia o es acción, o es acción y comedia, o qué diablos es, ¿no? Sí, con Stallone. Eso sí, exactamente. Es que Stallone también es eso. ¿Diste la sinopsis de su carrera? Es comedia o... ¿Es comedia, es acción o qué rayos? Curiosamente empezó siendo puro drama, ¿eh? No, sí, Rambo es un dramón. O sea, la primera de Rambo es un dramón. Rambo loco, y Rocky son dramones locos, sí. Mala onda. Ya después fueron brincando el tiburón, pero. Pero en fin. De eso hablamos después. Sí, exactamente. Carnal, Demolition Man. Esa película salió por ahí del 93. Me 94, parece que 93. Más o menos. Con una muy joven Sandra Bullock. Con un ya no tan joven Stallone. Pero no tan Rocky Balboa como ahorita, ¿no? No, para nada. Y un también todavía muy joven Wesley Snipes. Wesley Snipes. Eres lo que le metieron a la cárcel por evadir impuestos y demás. Ya salió, ¿no? Ya salió, claro. Y con interés de hacer Blade otra vez. Dice él. Tal vez Marvel no, pero él quiere, sí. ¿No? Ey, oye, eso de ser a la cárcel deja deudas. Sí, no, sí, claro. Y pues, carnal. Y fíjate, ¿sabes? Hay otra cosa que me acuerdo mucho de Demolition Man. ¿Qué? Que salió medio a la par o con unos años de diferencia de Judge Dredd. Ah, sí. Como un año. Un año. Y hasta medio confundía los nombres, ¿sabes? Pero... ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Entre Dredd y Spartan, pero bueno. No. Mira, aquí hay una gran diferencia entre Judge Dredd. Estaba chavo. Y hay una gran diferencia entre Judge Dredd y Demolition Man. Demolition Man es mala, pero no trata de ser buena. Judge Dredd lo intentó. Judge Dredd trataba de ser buena y es pésima. Sí. Y tienen algo en común, Rob Schneider. ¡Oh, por Dios, sí! En las dos sale este tipo. Ya sabía yo que había algo ahí podrido en las dos. Ha hecho buenas cosas Rob Schneider, dos, tres, por ahí nada más. Digo, luego por accidente, 1 y 2. Y eso se me hacen escatológicas y todo, pero divertidas. Tienen sus chistes divertidos, pero hasta ahí, o sea. Pero sí, ya sabía yo. No, no sabía yo. Y era un muy joven Rob Schneider, ¿eh? Uf, sí. Sí. Pero bueno, carnal, Demolition Man, ¿cuál es el chiste de esta película? ¿Por qué la escogimos? Porque es nostálgica. La verdad, sí. No, es nostálgica y porque es de esas historias que curiosamente no vemos tanto. No parecería, bueno, a primera vista parece que sí, que las vemos a cada rato, ¿no? El hombre de acción. Sí. Muchacho chicho de la película gacha. En este caso, muy gacha. Contra el villano que es así... Over the top, noventero... Gritón... Sí, Jared Leto en Suicide Squad. Básicamente, ok. ¿Será? Dicen, ya no sé, no tengo problema, no me interesa. No he visto el trailer, ni lo veré, pero bueno. Sí, pero es lo que me dicen. Okay. Ya, no quería animar, pero bueno. Pero vemos un mundo distópico. Y dice, ¿qué tan nuevo tiene eso? ¡Ah! Es que la mayoría de los mundos distópicos que conocemos en historias actuales o son estilo 1984 de George Orwell o Hunger Games o Corea del Norte. Pero ¿cuándo vemos un mundo distópico estilo Aldous Huxley, como de un mundo feliz? O sea, un mundo donde todo aparentemente está bien, es una utopía, ¿no? O sea, aparentemente es una utopía, no una distopía, ¿no? ¿Cuántas veces vemos eso? Es raro. La verdad es que es raro. Sí, son muy pocas producciones donde te venden esa idea de un mundo perfecto, ¿no? Gattaca, que sea, te quería vender algo así. Y es más vieja que esta. Sí, pero incluso no, porque ahí se va un marcado también, desde el principio te marcan que hay dos clases de personas, bla, bla, bla. Normalmente las películas con licencias es que casi nunca se van por ese lado. Sí, es sí. Que también por eso es raro, es raro encontrar ese tipo de historias, aparte es increíblemente absurda y divertida. Exactamente. La historia empieza en 1996. En ese lejano año de 1996. Ahora lejano porque es de hace 20 años. Hace 20 años, exactamente. Donde hay un supercriminal, que es el malo de Malolandia de esta película, que no tiene nada de ningún punto de redención. No, no, no. O sea, es de esos villanos que es plano, o sea, es completamente es el malo. Unidimensional. Es el malo porque es malo. Jamás te dicen por qué es malo. Es muy noventas. Todos los noventas. ¿No? Y ese malo es Dennis Rodman. ¿Qué diga este? Simon Phoenix. La verdad es que era por Dennis Rodman. Y en ese tiempo, yo te lo juro que cuando vi la película, el póster, la primera vez dije, ¿Dennis Rodman? Y tenía toda la razón de ser. ¿Quién era el chico malo del básquetbol? Era Dennis Rodman. En ese entonces, claro. Y acababa de salir de Los Pistones. Los chicos malos, los chicos malos del barrio. Sí, cómo no, donde estaba la araña, La araña Sally, Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer. Bill Laimbeer. Ellos eran gandalla. Y aparte, Dennis Rodman. Y Dennis Rodman, la elección titular, ¡santo Dios! No, tienen unos bullies, ¿no? Bueno, Bill Laimbeer en una ocasión se puso a pelearse con Charles Barkley y se cortaron por las gradas de la duela. ¿Qué? Es completamente en serio. ¿Busquen el video? ¿Bill Laimbeer correteó a Charles Barkley? Bill Laimbeer versus Charles Barkley. No me acuerdo quién correteó a quién, pero sí se da su cats ahí en las gradas. ¡Santo Dios! Sí, ve, búsquenlo. Bueno, mira, Charles Barkley peleó contra Godzilla, así que pues... Sí. Dennis Rodman peleó contra el cartero Malone. ¿Qué? En un especial de lucha libre. ¿Mailman Malone contra Dennis Rodman? Contra Godzilla. ¡No! ¿Es totalmente en serio? Sí. ¡Santo Dios! 90s para... Ahí está, los 90s para todos, chicos, pero bueno. Es esto, toda esa bola de absurdas tonterías que acabamos de decir. Eso es Demolition Man. Eso es Demolition Man, es exactamente eso. Con un mundo feliz de Alex Hurley. Ah, sí. Pero bueno, la historia nos sitúa en el 96, como ya dijimos, donde está ese súper peligroso criminal, Simon Phoenix, como diría Stallone, ¿no? Y la otra, hay una misión en la cual John Spartan, que es Stallone, John Spartan, el nombre Man Awesome ya estaba ocupado. ¿Quién diría que se le iban a piratear después lo de Spartan para cierto personaje, ¿no? ¿Qué, de Halo? Ajá. Bueno, es el Master Chief, ¿no? Pero... Y se llama John, ¿eh? No es cierto. ¿Eso sucede? ¿Sí? ¿Es en serio? Se llama John. Se llama John. Y es un Spartan. Ok. Anyway. El nombre Man Awesome. Master Chief, el nombre Man Awesome ya estaba ocupado. Dios mío. Pero bueno, digamos que están en una misión. Como que son enemigos de mucho tiempo atrás. Son Batman y el Joker. Ajá. Son Superman y Lex Luthor, rivales de toda la vida, ¿no? Lo que todo mundo quería ver, ¿no? O sea. Y tienen una última pelea en la cual salen mal las cosas. Todo se va al demonio. Porque aparentemente, con tal de rescatar a unos rehenes, ¿qué crees? No lo hiciste bien. Y todos los rehenes se murieron. Y la justicia decidió que, mira, pues como por todos los años de servicio, te ganaste la congelación en carbonita, ¿no? O sea. Ok. O sea, la riegas una vez. Y no, ni siquiera como para un. O sea, libertad bajo palabra, nada. No. Si los rehenes hubieran sido negros. John Spartan no hubiera salido nada más. Te suspendemos con pago por 2 meses. Así, una palmadita en la cabeza. No lo vuelvas a hacer. Y ya. Pero como eran niños blancos. ¡Uy, no! ¡No, bueno! No lo castraron químicamente antes de matarlo solamente por diversión. Así que tienen que probar su nuevo su proceso experimental. Muy inspirado en Han Solo. ¿No? De criogenar. ¿No? De congelar a estas personas y purgar la condena. De la forma más estúpida, o sea, si te pones a pensarlo, lo vas a congelar para que despierte en algún tiempo. ¿Y exactamente qué aprendió en ese tiempo? Nada, o sea. Mm-hmm. Pero, en fin, así que. Un muy joven Stallone lo encuera, ¿no? Todavía aquí con pues ahí con. Había físico, ¿no? Y lo dejan congelado por. 20 años, 30 años. Como 40 años. Pero. Como 40 años, exactamente. Porque él fue el primero, ¿no? Después iba a haber más. Y pues también le aplicaron la misma condena exactamente a Simon Phoenix. ¿Por qué? Los crímenes son iguales. ¡Ey! Pero es que él era negro, él debían haberlo colgado. A él no era el hielo, era el fuego, ¿no? O sea. Sí, a ver, negro y mataste a un blanco, no, a ver. No, eso no se puede, ¿no? Ese es el punto realmente más fantasioso de toda la historia, ¿eh? Sí, es la tecnología más loca y rara de la película. Hay otras cosas, otros gadgets, ¿no? Yo estaba diciendo de que Simon Phoenix no lo haya matado cuando es negro y mató un blanco. Ok, buen punto. No, pero tecnológicamente, o sea, sí es un jumping the shark, porque la tecnología del presente ya daba para esto, ¿no? del presente en el 96. Imagínate. Y me acuerdo que estaba muy de moda esa teoría de la conspiración de que Walt Disney estaba congelado. No, ya estaba frío, eso seguro. Hermano, estar aquí toda la semana. Pero bueno. Muchas gracias. Pueden encontrar sus boletos en la salida. Okay. Véndose ellos también. Pero bueno. Pasó el tiempo. Y el mundo cambió. ¡Para bien! Aparentemente para bien. Ahora tenemos el mundo de Aldous Huxley. Tenemos un mundo feliz. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Y qué onda con este mundo feliz, carnal? Estoy comiendo, platícalo tú. Este mundo feliz ya había visto la violencia, la barbarie total, las guerras en California, en Santa Mónica, California, no sé qué tanto, ¿no? Habíamos pasado por la guerra de franquicias también. Whatever that is. Y alguien, Ronald McDonald's, poniéndose super poco con el resto de las mascotas de los restaurantes. Imagínate, ¿no? Así el Harm Burglar y todos ellos, ¿no? Carrompiendo. Pero bueno. Pasó épocas de violencia extrema y llegó alguien. Llegó alguien, un visionario que desarrolló un sistema para traer la paz mundial. ¿El doctor Cocteau? El doctor Cocteau. Bueno, suena como a cacatúa, pero... Suena como el doctor Moro. ¡Qué horror! Algo por ahí. Y llegamos al año 2032. El año en que iban a descongelar a John Spartan. No sé exactamente. No, de hecho, le conmutan la pena. Y va a ser todavía más años. Pero lo despiertan antes por una razón. Por alguna razón la pena de Simon Phoenix era menor. Totalmente ilógico, era negro. Era negro, o sea, eso no. Pero, y había matado un chorro de gente. Ya no digas que era criminal, era negro. Eran los 90s, ¿eh? No manches. Pero bueno. Y despierta primero a Simon Phoenix. Despierta a Simon Phoenix y se escapa de la crioprisión. No sé por qué rayos lo despertaron primero, pero bueno. Y entonces se pone. Phoenix hace lo que hace todos los malos en los 90s, que es matar gente y cosas así. Pero en un mundo en el cual eso ya era inexistente, era impensable. Era... Sí, que por años no habían tenido una muerte no natural. Exactamente. Por cierto, que están viendo esto. Aquí estamos viendo en la pantalla algunas escenas en la cual la teniente Huxley. Lenina Huxley. Lenina Huxley, o sea, ha sido más en tu cara, pero bueno. Sí, como que lean, chicos. Está teniendo una videoconferencia en su carro y con el de la prisión, que trae su como una tableta. Sí. Y está haciendo una videoconferencia como, digamos, es FaceTime. Sí. O sea, La verdad es que no, de eso sí no estamos nada lejos. No, ya existe. No, me refiero al Google Car y a poder hacer llamadas desde el carro. No, ya porque, lo hay. Bueno, porque... O sea, sí existe, pero no está tan masificado. No. Pero ya en un par de añitos, ¿no? La tableta sí. Ya, qué flojera. Sí, exactamente. Pero bueno, hay como que muchas cosas que dices, oye... No, la estiraron bien, ¿eh? Sí, digo, todavía nos falta para llegar al 2030, pero... Pero bueno. Pero ahí la llevamos, ¿eh? No, nada mal. Uno de los puntos curiosos que vemos es que... Pues no, como que no todo está bien, ¿no? Lenina Huxley va llegando acá al recinto de policías y ahí sale un apartito del suelo y empieza a poner un grafiti en una pared. ¿Ah, sí? O sea, el vandalismo. Muy bien hecho, el vandalismo así de fácil. Sí, de la nada, o sea, como que. ¿Cómo qué onda? Y después, es así, la pared se autolimpia. Haches, ok. Como que con electricidad por alguna razón, ¿no? Sí, sí, sí. Y sale como con periscopio. Y entonces vemos, ok, no todo está tan bien. Están los Morlocks, ¿no? Los Morlocks. Vemos a un sujeto, le dicen Edgar, que dice, llegó un cargamento de comida al superrestaurante Taco Bell. Ah, sí, claro. Y pues es hora de ir por la comida, ¿no? Y dices, ok, nos dejan por ahí, por el momento nos dejan con el suspenso de qué es eso, qué está pasando, etcétera. Así que, bien por ese lado de la película, de que ya nos dieron como que su... El setting, el, ¿no? El setting... Rapidito, y volvemos a la historia principal. Ok, muy bien. Sí, digo, eso es escritura básica, ¿no? O sea, sí. Te estás poniendo más o menos cómo es tu mundo y cuál va a ser un poquito lo que te va a mover la trama, ¿no? Ey, pero hay muchas historias actuales que no se las saben. No, desgraciadamente no. Y pues bueno, seguimos el hilo conductor de la trama, que en este caso es Lenina Huxley, regresando al cuartel de policía, que la policía es algo así como... Pues muy de chocolate, ¿no? Pues sí. O sea, mantiene la ley O sea, porque tenía que existir la policía, no sé. Atienden cosas como bajar gallitos de los árboles, supongo. Cosas sí, sí, sí. O sea, porque el mundo es totalmente pacífico. Sí. Pero a lo... O sea... A lo extremo. A lo extremo. O sea, a costa de, sacrificar la libertades, ¿no? Personal, sí. Sí. Y pues Lenina, lo que sí es que es fangirl. Es una fan. Una fangirl. De los noventas. Por alguna razón. O sea, en su oficina hay cosas de arma mortal. Y... No, hay, de hecho, hay un póster de arma mortal. Sí, o sea, y le encanta todas las películas de acción de aquellos tiempos. Tiene toda la parafernalia, ¿no? Incluso los los cuadros que tiene, figuritas de acción. Tiene un casco de los Raiders, pero eso sí es noventas, por Dios. ¿Quién tiene hoy un casco de los Raiders? Que no te oigan los fanáticos, sí, de verdad, porque esos sí están locos, ¿eh? Estos sí están mal de la cabeza, ¿eh? Porque si me dijeron, no, fanáticos de los Raiders a principios de los noventas, esos eran gangsters, ¿eh? Creo que los Raiders antes estaban en Los Ángeles. Sí. Y de hecho había una guerra de pandillas ahí, broncas y tal. ¿Ah, sí? Yo no sabía. No, sí, en fin. Después se fueron a Oakland. Oakland. Sí, cierto. Se fueron por eso, ¿eh? Adiós. Por disturbios que hubo varias veces, no sé qué. Mira, la película no le falla no, tanto. No, o sea, no le falla tanto porque en ese entonces la verdad, la realidad era otra, pero bueno. Oye, estoy viendo ahorita al compañero de Melina Huxley. No recuerdo su nombre. Pero este mismo chavo salió con Sandra Bullock en Mi Simpatía, ¿no? Sí, exacto. En las dos. Sí, sí, sí. Oh, Dios. Digo, oye, ¿quieres trabajar? Sí. Pero por su... Y es el mismo que salió después en Gatúbela. Sí. Sí, de qué buen currículum. En Gatúbela de Halle Berry, ¿sí? Sí, sí, sí. En fin. Y precisamente vemos esa interacción entre ellos dos de que Lena Hockley está como que con la espinita de ojalá tuviéramos más acción, ¿no? Y... Esto se está poniendo muy aburrido, ¿no? Ah, ¿por qué alguien no mata a alguien? ¡No! ¡Estás mal! Como dicen, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Pero por un lado se puede entender, ¿eh? Porque para ellas es... ¿Cómo? Mira, hay ferias del renacimiento actualmente. Sí. O sea, sí hay gente que romantiza... Muy poco accurate, ¿no? Pero... Sí hay gente que romantiza las épocas en donde había mucha popó en las ciudades, poca higiene y la expectativa de vida de unos 30, 40 años. Supongo que en el futuro podría haber gente que romantizara los noventas, la violencia de los noventas. Hay gente que romantiza los ochentas. Sí, pero normalmente se van por el lado más pues más pachoncito, ¿no? Sí. Su estética chistosa, música. Cuando no se acuerdan que estaba pues el SIDA. Sí, exacto, pero no romanticen esas épocas de, ajá, ¿por qué ahora ya hay tan buenos retrovirales? No, vamos a acabarlos con todos, queremos más SIDA. No, o sea, eso. Queremos más SIDA. Eso no. No, pues no. Así que, pues bueno, mira, por ese lado, como que se entiende. Mm. Es bonito a mí que no te lo explique, o sea, que no te quiero explicar todo, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. O sea, el que tenga ahí las cosas es, toda su parafernalia te da una idea de quién es. Ella misma te lo dice. Pero creo que es un bicho raro. O sea, no eso mucha sí. Gente está ansiosa por volver a sus tiempos, ¿no? Sí, incluso su compañero vamos a decirle... Tú. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Rusty Sidekick, ¿no? Su patiño le dice... Ah, es que estás mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre pues extrañar ese tipo de cosas? Pues ya ve, es una que es rara, ¿no? Sí, sí, sí. Soy nerd, ¿no? Soy nerda, déjame. Precisamente se le cumple el deseo cuando vemos la liberación de Simon Phoenix. Alguien decidió que era el momento de liberarlo. ¿Por qué no? Y no lo recondicionaron, pues no sé, tipo George Orwell 1984, no. O sea, siguió siendo él. ¿Qué es eso? Ok, es buen punto. ¿De por qué tendría que haber una condena, una criocondena? Y después sales sin tanta bronca. Ah, ok, porque podemos implantarte un recondicionamiento en la cabezota. Y sí lo pueden hacer. Entonces te pueden poner habilidades que no tenías. Y en algunos casos, bueno, y en todos los casos, el deseo innato por tener un cierto oficio. Ah, pues decimos cuáles son. Sí. Phoenix, evidentemente, no tuvo nada de eso y lo que hace, pues, es escapar a la mala, ¿no? Escapa a la mala y tiene su primer caso de asesinato, muerte, matar. Sí, cuatro de ellos, ¿no? Es decir, ¡oh! Y aquí es donde, aquí sí está, para que veas. Por años no había habido nada de eso. ¿Y cuál es la primera reacción de ya no digas de los demás, de Linda Huxley cuando ven incluso la transmisión de alguien morir en vivo? Es de, ¡ay, afuera, ya tenemos trabajo! No, No, ese, oh Dios mío, esto es horrible, esto es... Pero, o sea... digo, esa es mi gran bronca con el personaje de Lenina Huxley. Esa fue su reacción de, a fuerza. No, ¿eh? Así, alguien murió, no es bonito, ¿no? Así que, olvídalo. Ay, en fin, digo, es sí, ahí sí les quedó mal, pero... Como que la quiso ser tan fangirl que... Sí, que ya la haces... Ahí sí pierdes como que contacto con... Digo, de por sí la realidad medio... De hecho, si te pones a verlos así como que... Oye, creo que deberíamos encerrarte a ti. Sí. ¿No? O sea, porque va a ser un peligro, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Ve con el... Ve que te... ¿Cómo era el término de Flanders? La reflanderización, ¿no? Reflanducación. Ah, sí. Sí, vea eso porque te hace falta. Un vaso de leche y una lobotomía, ¿no? Y una lobotomía frontal. Puedes quedar con tu cacho de cerebro. Porque desde que te pongas feliz al ver ese tipo de casos, pues qué mal. Tienes broncas, hija. Y entonces, bueno, la policía hace lo primero que hace, pues se mete a internet a ver qué. Es lo que hace. A ver qué hago. Juliana, Juliana Salmon Phoenix, ¿no? A ver qué hizo. No, pues. No, pues es una bronca. Oye, ¿cuál es su reconocimiento? No, pues no tiene. Ay, pues entonces tenemos broncas, ¿no? Bueno, en este caso no hay tanta bronca. Mandan a otros oficiales de policía, carne de cañón. Coordinados por Rob Schneider. Vamos a olvidar ese punto. Sí, olvidémonos de Rob Schneider. Esa es mi única exigencia en este programa. Ok. Y mandan otros oficiales de policía. Obviamente no detienen a Simon Phoenix. Por mucho. No pueden. Es que ni siquiera saben cómo. Bueno, y Simon Phoenix vestido como Daniel Travieso. Es la verdad. Sí, o sea, qué diablos pensaron en que era la moda en aquel tiempo. Pero fíjate. Mira. Tiene cierto sentido. Exacto, ni digas nada. Tiene cierto sentido. O sea, él quiere destacar. Él no tiene miedo de que alguien le haga nada. Está en Pusilandia, o sea, la verdad es que nadie lo puede matar. Que por cierto, se mete una terminal como que de internet o algo así. Pública. Pública. Y él hasta él mismo se sorprende de que tenga tanta habilidad con... Con las computadoras. Con las computadoras, cuando pues él para nada, ¿no? Sí, bueno, mira, soy bueno. Los policías acá agarran su teléfono, ¿no? Su terminal, digamos. Sacan el smartphone. Y le piden acá, o sea, busco en internet cómo arrestar a alguien, ¿no? ¿Cómo pedirle a alguien que se rinda? Ahí, okay. Y lo intentan y no. No, y tienen una especie como de macanas eléctricas que las traen como de adorno porque no saben ni cómo usarlas. Sí, la verdad. Que en teoría la macana eléctrica es como que pues le pican a uno y ¡bum!, se cae, ¿no? Sí, es un como un taser. Un taser, pero suavecito. Pero suavecito. Bueno. Que de hecho sí, o sea, si le picas en el cuello a alguien, sí lo desmayas. ¿Con un taser? Sí, sí. Okay. ¿Un taser real? Sí, claro. Okay. Vamos a comprar uno, probémoslo. Son divertidos. Sí. Son divertidos. Imagínate. ¡Ah! No es bonito. Pero va a ser divertido. Pero es divertido. Okay. Póntelo en una rodilla. Ah, ya me imagino. En fin. No hagan eso, chicos. No hagan eso en casa. Déjenos los profesionales. Sí, sí. No, tampoco. Cuando ven todo este asunto de que Simon Phoenix pues es una amenaza más allá de incluso su comprensión, ya no diga sus habilidades para contenerla, sino a entenderlo, o sea, no entienden lo que están enfrentándose. Así que pues, ¿cuál es su cuál es su mejor razonamiento? Pues saca el que lo metió a la cárcel al principio. Ok, la verdad es que no es tan mal razonamiento. No, o sea, tiene cierta lógica. Ya necesita un loco para tener otro loco, ¿no? Sí, que de hecho ese era su catchphrase, sí. de John Spartan, ¿no? De Man Awesome. Man Awesome. En fin. Y es que la lógica era de, pues sí, mira, él estaba en la cárcel, alguien lo tuvo que meter. Oye, ese que lo metió en la cárcel sigue estando ahí. Pues vamos a sacarlo a él. Y a eso van. Van a la crioprisión, sacan a John Spartan. Y John Spartan... tiene problemas para adaptarse. La verdad es que sí, y es que hay algo bien importante. O sea, él, su condena va a ser más larga. Sí, para empezar. Y cuando sale, él es un buen tipo, es un buen hombre. ¿Y cuál es lo primero que pregunta? ¿Dónde está la familia? Pues ya. Ya. Caminó, ya tu esposa ya murió. Y es lo que más le preocupa saber. Y es lógico, o sea, creo que era una reacción muy lógica. Cuando Lenina lo que esperaba era que saliera el Man Awesome de las películas que tanto veía, ¿no? Sí, y no. Y no, o sea, es un tipo, es un ser humano, ¿no? Mira, buen punto también hay de la película, ¿eh? Ajá, o sea, como que desmitifica un poco al héroe de acción. Curioso, sin quererlo, ¿no? Sin quererlo, cuando la verdad es que la intención no era esa, ¿eh? ¿No? O sea, pero, porque Lenina lo ve como, como nosotros vemos a los héroes de acción. Como, wow, todos las pueden, son, son bien chichos, ¿no? Son Bruce Willis en Die Hard, o sea. Y no, o sea, el tipo realmente está preocupado por su familia. Eso está muy padre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bonitos detalles, la verdad. Bueno, le explican cuál es el asunto, ¿no? De, ah, le dicen, este... Le dicen, con perdón, hay pedo en la galaxia, ¿no? Entonces, tienes que ayudarnos, ¿no? ¿Y por qué hay broncas? Ah, es que se escapó Simon Phoenix. Ay, bien. ¿Cómo se les escapó? Bueno, la verdad es que en ese momento es una muy buena pregunta. Ya después me imagino que cuando vio cómo era la sociedad en ese momento dijo, ah, pero claro que se les escapó. Claro que se les escapó. Por supuesto. No podía ser de otra manera. Así que lo descongelan, lo visten y lo ponen listo para la acción. Órale, ¿sabes qué? Te vamos a readmitir en la policía y pues tu trabajo va a ser capturar a Phoenix. Y luego regresarás al congelador. Ah, ok, gracias. Gracias, creo. Creo. Ah, y se enfrenta a sus primeras, digamos, ¿cómo llaman eso? Escarceos con el mundo del futuro. Entre ellos, el contacto personal, el lenguaje. Ah, el contacto, no se permite contacto personal entre las personas. No le podría estar pegando ahorita a mi hermano como lo estoy haciendo. No puedes saludar a nadie de mano. No. El lenguaje, donde te multan por decir palabrotas. Literalmente. Y la multa es automática. Ah, sí, sí, sí. O sea, en todos lados hay dispensadoras de multas. Y lo que no hay es papel de baño. No, ni un tantito. Pero, a ver, bueno, sí tiene cierta lógica. Si nadie maldice, pues obviamente los dispensadores van a tener un papel para rato, ¿no? Claro. Claro, sí. Sí, lo que hay en vez de papel de baño son tres caracoles. Que jamás sabemos qué demonios, cómo demonios son esos tres la caracoles. La verdad es que tampoco tengo ganas de saber, ¿eh? O sea, y cuando dices tres caracoles es literalmente eso. Son tres conchitas. Conchas como de cerámica con las cuales te limpias. No sabemos cómo. Y no queremos saber. No queremos saber. Como John Spartan, pues no le parece. De hecho, se burlan de él, de no sabe usar los caracoles. No. Pero claro que no. Pero bueno. Pótrido estadounidense de mente. Bueno, en fin. Ahora lo que se le ocurre mejor es maldecir un poco y utilizar ese papel. Eso me encanta, todos así de ¿qué? Y le suelta una serie de leperadas, pero bien y bonito, ¿no? Por cierto, se encuentra con un amigo suyo de aquellos años. Uh-huh. Un amigo negro, como todo buen héroe, tiene su sidekick negro. Sí, sino que chiste. Sí. Y precisamente, pues es ahí donde, al saludarse coloquialmente, como diría un angelito. No, carajo, pero qué. Y empiezan acá, ay, ¿por qué me está multando la maquinita? Ah, pues por esto. Te da multas, te da papelito por maldecir. Ahorita. Me hubieras dicho antes. Haberme dicho voy al baño, ¿no? Ahí se va. Oye, sí es cierto, la mayoría de los héroes desde esa época ya tenía que tener su sidekick negro. Sí, pues sí. O sea, Tony Stark tiene a ¿cómo se llama? A War Machine. Ah, bueno, sí. ¿Quién más? El Capitán América tiene a Falcon. Sí. Mel Gibson tiene a Danny Glover. Ni me digan que no, ¿eh? Sí, no. Totalmente, sí. Batman tiene a Lucius Fox. There you go, ¿no? Hasta Dios trabaja para él, ¿no? Ah, bueno, pero pues es que... ¿Pero por qué, Fred? Because it's Batman. Ah, okay, claro, eso tengo. Bueno, total que ya estoy... después del breviario, después de estas malas bromas que hacemos. Pues bueno, encontramos que... John Spartan se reúne con el jefe de policía. Que el jefe de policías es como Skinner. Yo pensé en Strickland. Es más como Strickland. De volver al futuro. Claro que sí. Es mal, hasta pelón. Eres un holgazán, ¿no? Así de. Hasta pelón. Sí, está igualito. Tienes toda la razón. Es como Strickland. Sí. ¿Qué jefe de policía? Ni que nada, es el superintendente, ¿no? O sea, casi. Pero Y él le da sus teorías de lo que va a pasar con Phoenix, ¿no? De bueno, ya que te descongelamos, pues dinos qué va a hacer, ¿no? La teoría de los policías es que iba a implementar un negocio de drogas. Así de, ¿neta? No, tú, lo primero que va a hacer es buscar armas. Y es la forma que lograron de encontrar armas en un museo. Perfecto, hijo, gracias. Ya sabemos dónde va a estar, ¿no? Y exactamente, va a un museo a buscar sus armas. Exactamente. ¿Y qué tipo de armas encuentra? Las armas con las que estaba acostumbrado, pero dice, un momento, es el futuro. Sí, o sea, debe haber otro tipo de armas por aquí, ¿no? O sea, de por qué me estoy llevando las escopetas todas feitas y demás, etcétera, cuando pues en el futuro debe haber otras cosas. Y si se encuentra un rifle phaser. Un phaser, así de ¡oh! Ah, por cierto, en el camino, obviamente, pues John Spartan va, sale de van en camino a prender a Phoenix. Se mete acá en el carro. Y el carro, pues como es un Google Car. Ah, sí, sí, claro. Tienes que configurar. Smart Car, sí. Tienes que configurarle demás partes. Ah, el demonio, mejor manejas tú, ¿no? Y es ahí donde vemos los primeros contactos con, como que con la cultura popular del momento. En el 2032. Donde pues ya no hay música popular. No, lo que se escucha en la radio son jingles de comerciales, de productos. Ni le hagas. Yeah. Habemos quien escuchamos. Mira, hay veces que yo estoy tan aburrido que me pongo a escuchar soundtracks de videojuegos antiguitos. Yeah. A mí ni me digan. Sí. Yo entiendo a estas personas a la perfección. Cantando Oscar Winner Mayer, ¿no? Pero en fin. Cantando Soy Hot Dog de Soya. Pero bueno, luego. Eso es para después. Guarden eso para después. Sí, y yo les parto en ese, oh por Dios. ¿Sí, de dónde llegué? No me pueden regresar a la congeladora de una estaba vez. Mejor ahí, gracias, ¿no? Y bueno, luego que Phoenix está, encuentra las armas y demás, su primer obstáculo es sacarlas mediante cañonazos y otras personas. Y otras personas logra sacar sus armas. Y como en todo buen lugar de este futuro, pues se activan las alarmas. Se sella el lugar, etcétera. Pero para Phoenix eso no es problema. Es claro hasta que como no. Como que, ay, ya extrañaba una alarma, ¿no? Y todos corren. O sea, es que él podría dominar el mundo él solito. Sí. O sea, todo el mundo le tiene miedo. Por otro lado, si un loco se pusiera a agarrar armas en un museo. Yo también saldré del museo disparado. Aunque me imagino que eso en Estados Unidos es muy común, así que ya no sé. ¿Llevas tus propias armas al museo? O chalecos antibalas. Probablemente sí. Así que pues no sé. Son control mayas, ¿no? Sí, ¿no? Así que no sé, digo yo me pongo también una vez más del lado de estas personas. Total que este Spartan pues le dice, ¿saben qué? Pues vas a tener que aprenderlo. ¿Qué equipo tenemos, no? Ah, pues tienes acá tu macana eléctrica. ¡Traitor! Ah, no, ¿verdad? No. No, esa. Esa hubiera sido awesome, pero no. Uy, hubiera estado muy bueno. Sí. Dice, oye, ¿y qué tal funciona? Pues más o menos. Y lo prueba con un pobre transeúnte. Así de, a ver, ¿qué tal jala? ¡Ay! ¿Qué dice? Funciona. Perfecto. ¡Cretino! Eso es abuso policial. ¿Ya ves? Es blanco. Él puede abusar siendo policía sin problema. No hubiera sido el pobre negro que estaba ahí, porque entonces sí. Uy, no. A ver. No. Uno. ¿Qué creo que ni miento que nada? Muerte, matar, ¿no? Sí. Ah, y vemos el primer reencuentro. La primera escena totalmente noventera de la película. El reencuentro entre John Spartan y Simon Phoenix. Entre Man Awesome y Dennis Rodman. Sí. Y es totalmente noventera porque es la acción acá, action pack, ¿no? O sea. Y con retórica, ¿no? O sea, se echan pullas entre ellos, ¿no? Claro que sí, hay palabrotas entre ellos, hay esa rivalidad, es el trash talking todo así, el tiempo, claro, sí, no sí. Pasa de otra manera. Y es como que el de volvemos a bailar, Spartan, ¿no? O sea. es esa maldita manía de las películas hollywoodenses de echa todos los disparos que puedas. Alguno le ha de dar, ¿no? O sea, no, bueno, ok. Y ya sabes, ¿no? De pistolas que las balas nunca se van a acabar, ¿no? ¿Cuándo? Se acaba. Solamente cuando el guión exige que se acaben. Ah, claro. Se acaban, sí. Para el efecto dramático, de otra manera, no. Pues eres pistolero, eres de Robert Rodríguez, te queda guango, ¿no? Así. Eso de las limitaciones en munición no existen, pero bueno, mira, tengo que decirlo, la verdad es que no creo que esta escena sea acción en realidad. Es comedia. Yo insisto en que esto es comedia. Te da más risa que la emoción así de, ah, mira, es que lo has visto mil veces. Claro. O sea, este tipo de acción, desde esa época que salió la película, lo habías visto mil veces, a Stallone con una armota. ¡Oh, qué novedad! ¿No? Enfrentándose a, bueno, en este caso un negro, con otras armas. ¡Ay, qué novedad! ¡Qué novedad! ¡No! Así que, pues, miren. Aquí el valor más bien de esa escena es la comedia. Yo digo que es la comedia. La verdad. Sobre todo porque empiezan. Yo para que vean lo interesante. Curiosamente, lo interesante no es las escenas en sí, es Es lo que... Es que mi hermano está haciendo unas caras, en fin. Es que me acordé de algo, te digo, okay. En realidad lo interesante es que están platicando ellos de cómo ven el mundo actual. No lo había pensado así. La verdad es, o sea, considera que son los únicos sobrevivientes de su mundo en este momento. ¿Y qué es lo que hacen? Ok, sí, en su dinámica de dispararse un poco, ok, a veces pasa. Pero en realidad se ponen a platicar de cómo está viendo el mundo de... ¡Ay, Esparta! ¿Qué viste? ¿Cómo está? Me habían despertado antes, ¿no? Está re bueno, aquí voy a dominar yo el... Ah, no, no vas a poder, te voy a tener, bla, bla, bla. Literalmente se ponen a chismosear. Y le dan también al espectador, o sea, como que el... ¿Conoces más del personaje? ¿Hay desarrollo de personaje? Chistosamente hay desarrollo de personaje en esa... En la balacera. En la balacera. ¿Cuándo? Pues... No, no es la norma. Ya que caray, de repente hasta las armas se les acaban y empiezan a pelear así de hombre a hombre, ¿no? O sea... No, obviamente. Digo, Simon Phoenix recibió en su René Flan Ducación. Pues, René Flan Ducación. Cursos de artes marciales y demás. Spartan, ¿no? Spartan, ¿no? Spartan, pero es Rocky. Pero él es Rocky. Pero es Rocky, o sea, él acabó con Iván Drago. Y... él te pega con el puño bien cerrado, ¿no? Y en una de esas, ay, no, ahí en la escena, en la pelea. Ay, ya sé por qué. En la escena de la pelea que me acordé. El doblaje en español. Que el doblaje en español era muy bueno, ¿eh? Era Mario Castañeda en la voz. Como de Simon Phoenix. Como Simon Phoenix. Y el de John Spartan no sé quién es, pero es muy conocido. Es la voz oficial de Stallone en muchos años, ¿no? De hecho. Y la voz de Serena de Sailor Moon es esta Linda Huxley, ¿no? Sí, Serena o Lisa. Ay, de Robotech. Lisa de Robotech. Ajá, Lisa Hayes. Lisa Hayes. O Rachel de Friends, si quieren. ¿En serio? Sí. No sabía. Okay. Pero ¿cómo está esa escena? De repente están peleando acá en como una recreación de un barrio de los 90. Ajá, exacto. En un barrio violento de los 90. O sea, Detroit. Detroit. Y hay por ahí una... Están ya agarrándose a golpes porque ya las armas se acabaron, ¿no? Sí, no, ya no hay. Ya exigió el guión que se acabaran las armas, ¿no? Ya no hay munición, ¿eh? Ya no hay munición. Entonces, hay por ahí una televisión así viejita. Mira, ahora que de ahora sí ya es viejísima. Es una televisión antigua, eso sí es de un museo. Sí, pues sí, o sea, de bulbos, ¿no? Acá. No exactamente, no, digo, no tanto, pero sí. Pero sí, ya muy intuita. Eso sí. Dice la zorraja en la cabeza. Le agarra este Spartan del cable y órale, ¿no? Con este le pega a Phoenix. Pero me encanta porque. En inglés. Creo que le dice igual, pero en español le dice: ¡Estás en la televisión! Y es que le dice Phoenix. Me lleva. Y eso, cuando teníamos la película en VHS, ¿eh? Porque la grabé en VHS. Sí, sí, la grabaste de la tele en VHS. Imagínense qué tan antiguo estamos hablando. Sí, sí, sí. Muchos años puede ser, pues la grababan de la tele, que no se bajaba en torrents, ¿no, hijos? No, no, no, el festival de Torrento era otra cosa. Era otra cosa, ¿no? Era todavía más hipster, porque tenías que encontrar los puestos oficiales del festival de Torrento. Ah, sí, claro. Sí, sí, no, no. Sí, no, no. Pero me acuerdo que lo tenías en VHS. Y ese diálogo de estás en la televisión, me lleva, lo repetías. Y lo repetías. Y lo repetías. Llégame que es divertido. Era hilarante, la verdad. Es que no. Y el trabajo de voz era muy bueno también. Como le daba muy buena inflexión de voz, pues. Daba risa. Sí, de verdad, si pueden encontrarla por ahí en español, neta, véanla en español. Está ¿no está muy Netflix? Chistoso. Está, no. La busqué en Netflix, no está. No está. Ah, okay. No. Está en DVD, está en Blu-ray. Pero creo que el DVD trata de doblaje. Ha de estar por ahí en YouTube, yo creo que en algún doblaje. En sí, doblaje original. Seguramente. Ay, pero bueno, nada más que me acordé de todo eso. Era graciosísimo, la verdad. No, bueno, ya saben, ¿no? Para acabar las peleas, algún catchphrase todo estúpido por ahí antes de acabar la pelea. En fin. Que el catchphrase de Simon Phoenix, ¿cuál era? Simon dice, ¿no? Ah, Simon dice. Sí. Simon says. Simon says. Pero bueno. Ah, por fin, el arma phaser que Phoenix tiene, pues, necesitaba recargarse, es autorrecargable. Ah, sí. No, por fin se recarga, un par de disparos, y obliga a que John Spartan, pues, tenga que retirarse. Y Phoenix aprovecha para largarse, a irse por patas, ¿no? Sí, o sea, aquí John Spartan perdió abiertamente. Porque también estaba ante alguien con más experiencia de pelea, virtual, y con más armamento. Curiosamente... No sufrió un rasguño. Porque es John Spartan. John Spartan. Es manoso, ¿no? Es el muchacho chido de la película de Hacha. Y en una de esas vemos aquí que la trama se complica. Porque aparece John Cocteau. ¿John? No me acuerdo. No sé, como el Doctor Cocteau. Doctor Cocteau. Y el gordo de De Beetlejuice. No sé cómo se llame. Haciendo exactamente el mismo papel. Del gordo de Beetlejuice. No tengo idea. Y estaba. Llega Simon Phoenix. y está por matar a Cocteau. Pero Cocteau le dice no. Y Simon se detiene. O sea, ahí como que, ah. Sí, ¿por qué no le disparó? Sí, sí. Cuando normalmente, pues no, o sea, te dispara primero y se ríe después, y después ve qué traes en el qué traías de valor, ¿no? Y además le empieza a decir que a lo mejor en su cabeza hay la idea de matar a alguien más, ¿no? No a mí, a alguien más. A un tal Edgar. Edgar Friendly, sí. ¿Mm? Y mira, Simon intenta de verdad dispararle, pero no puede. Así que mejor se va. Sí. Llega Spartan gritándole, ¡Phoenix! Y dice, ¡chin! Y se va. ¿Por qué se va si él tenía más armas? En fin. Tenía más armas y además venía acompañado de los dos sisi policías que tenía por ahí. O sea, esos qué, ¿no? Pero bueno, decide irse. Yo creo que más bien por la confusión de por qué no le pude disparar al viejo, ¿no? A lo mejor, ok, buen punto. No, porque si hubiera disparado el negro al viejo blanco, no, pues cómo, ¿no? Che, no. Si hubiera disparado el negro al viejo republicano... ¡Uy, no! No, olvídate, no. ¿Cómo crees? Olvídate. Sí, no. Ahí sí le dejan... El republicano blanco. ¡Uf! No, peor. En fin, vean Fox News. Bueno, mejor no vean Fox News. ¡No! No, no, por favor. Por amor de Dios, no. Y pues aparentemente parecía que John Spartan había salvado a John Cocteau, y Spartan de, no, pues no hice nada, dude. O sea, nada más le grité, ¡Phoenix! Y ya, ¿no? Y se asustó. Y se espantó. Y dije, no, mira qué bueno soy, ¿no? Es como un gato. Le grita, se espanta el que desgraciado. ¿Eh? Y John Cocteau le dice, no, pues estoy agradecido porque me haya salvado a gente Spartan. Así que lo voy a invitar a cenar a Taco Bell. Entonces... No, pues gracias, los no, demás gracias. Los demás así de, oh, a Taco Bell, oh, yo sé, ¿no? Y el Spartan de, ¿neta? ¿A Taco Bell? Gracias, okay. Creo. Tal vez haya un raro sistema de recompensas que yo no entiendo. Total. Así de, no, pues es el futuro, vete a saber, ¿no? Pues sí, o sea, tienen su cena en Taco Bell. ¿Pero por qué es Taco Bell, carnal? Porque es el último restaurante que existe. Ya no hay más franquicias. La única que quedó. Porque en algún momento hubo una guerra de franquicias. ¿Guerra? ¿Qué? ¿Y por qué no hay película de eso? Eso me gustaría verlo, ¿no? ¿De qué se trató? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué armas usaron? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue la primera víctima? El coronel Sanders contra Ronald McDonald, ¿no? Sí, ¿por qué no me enseñan eso? Con sus pollos mutantes y sus hamsters, ¿no? De Ronald McDonald. No quise ver los hamsters, ¿por qué? Pero bueno. Ay, ¿se acuerdan de esas teorías de la conspiración? Sí. O la canción esta de los White Watchers, ¿te acuerdas? Una de la parodia de Andamos Armados. No, no es cierto. No, la de Gimme the Power. Había una parodia de eso, de esa canción de Molotov. Y la canción era Wonder Pounder. Ah, ok. Y una de las líneas era dice, muere, muere, Coronel Sanders, con tus pollos clones de los hamsters. O sea, sí, ok. Supongo. No, sí, muy divertida canción, búsquenla. Bueno, total que Sparta sigue, pues, haciendo trabajo de policía, ¿eh? Lo que los demás no. Sí, tratan de, pues, ¿cómo vamos a encontrar a Phoenix, no? ¿Por qué no lo podemos rastrear? Porque a todos los expresos les ponen un chip para rastrearlos, como a los perritos actuales. Y a él no le pusieron un chip. Así que dicen, bueno, pero de todas maneras hay cámaras, hay la cámara, o sea, la ciudad está llena de cámaras y dispositivos, ¿por qué no lo vemos? Ah, es que por donde se fue a las coladeras, ¿no? Ahí estaba con las tortugas ninjas y que pues ahí no lo podemos ver. Pero, y ahí ok, la verdad es que el Strickland le da un buen consejo, no te preocupes. En el momento en el que aparezca, todas las cámaras ya están conectadas acá a nuestro terminal, se manda una alarma y ya te avisamos. Ah, pues va, ok. Entonces te puedes ir a cenar. Ok. Vamos a mandar Taco Bell, quiero un taco al pastor, ¿no? Y sí, que por cierto, aquí en México alguna vez estuvo Taco Bell. Sí. Y la franquicia fue un fracaso. Porque eso no se llamaba taco, De hecho, bueno, a nosotros solamente nos ha tocado una vez, pero tengo entendido que lo han intentado 3 veces. ¿Tres veces? Sí. ¿Yo sabes dónde comí en Taco Bell? En Guatemala. No. Cuando alguna vez fui a Guatemala por cuestiones de trabajo, ahí sí hay Taco Bell. O sea, era como muy común, como un Kentucky o así. Y me tocó comer el Hard Shell Taco. Y es una vil tostada chueca. O sea, es una tostada en forma de quesadilla, rellena de carne molida, lechuga y crema. No estaba tan mal, pero es una tostada de picadillo, o sea, no es un taco. Pero bueno. Ay, ahora quiero una tostada de picadillo. De hecho estaba bien, o sea, no sabía mal, pero honestamente eso no es un taco, o sea, un taco es un taco al pastor, o de bistec, o de suadero, o de algo, es más, vamos a unos tacos, ¿no? Quiero una tostada de picadillo, ahora me la traes, a ver qué haces. A ver cómo le haces, ¿no? Ya no es mi bronca. Pero bueno, después te vería lo cultural sobre Taco Bell. Y los antojos del niño rata, bueno, niño rata, el tacos, que el rotasaurio, bla, bla, bla, bla. Exactamente. Ahora después, ¿qué se me ocurre? Ahorita el rotasaurio está bien chido. Me gusta, ¿eh? Está bonito, pero van. Bueno, total que van... Lenina Huxley, ¿se acuerda Lenina Huxley de la cena? Supongo. Así alguien los tenía que llevar, ¿no? Sí, porque todavía no maneja. Sí, no. Ah, le dice, le explica de por qué nada más hay un Taco Bell y que si quiere más detalles al respecto lo podía buscar en la biblioteca presidencial Schwarzenegger. ¿En la qué? O sea, me encanta la cuarta barrera, que aquí sí, nos vale un cacahuate. Sí. Y lo, digamos... no sé, atemorizante, que es el hecho de que más o menos sí. Sí, digo, gobernador de California. Sí, no se ha postulado para presidente. Porque aún. Aún. Pero ¿sabes qué? He'll be back. Sí. Qué cosas. Y sí, no perdían la oportunidad de echarse como que puyas, ¿no? Stallone, Schwarzenegger, o sea, siempre era como que la gran rivalidad, no sé por qué, pero... ¿No? Eran los de contra. Los de contra, ¿te acuerdas del juego de contra? Sí, sí, sí. Eran Stallone y Schwarzenegger. ¿Acuerdas de los personajes? Esa era la intención. Sí. Ah, ok. Yo de contra me acuerdo que, por ejemplo. Era ¿cómo se llamaba? Cobra y Rambo. Ah, de hecho, la portada del videojuego eran esos dos. Sí. Claro, claro. Y atrás estaban los aliens de. ¿Son los aliens? Ajá, sí. Ah. De nada más, ¿sí? Ok. Ah, bueno, por cierto, vemos que sí, Phoenix sí lo que hace es irse a las alcantarillas porque pues se entera por internet, obviamente. Ahí están todos los datos de que hay una ciudad subterránea, ¿no? Donde están los Morlocks. Y le llama la atención a Phoenix. Ah, ok, ahí es donde debo ir, ¿no? Por alguna razón. Se ve mejor que este mugrero, ¿no? Trill horrendo, total que ahí va. Mientras tanto, pues ahí en la cena... Insisto en que la película no hay que tomarla en serio, es bastante estúpida, es más comedia que otra cosa. Pero güey, las conversaciones de todo mundo con John Spartan son súper interesantes, la verdad. Porque en la cena se encuentra pues con el jefe de estado, supongo. Nunca explican bien eso. Uh-huh, sí, cuando siendo que parece que el líder es Cocteau de toda sí, la vida, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, y platicando de hecho con estas personas, pues... Para el resto de la sociedad, John Spartan es como... Es un anacronismo, es un cavernícola. Sí, o sea, exactamente, es como traer a un hombre de cromañón ahí. Y es más bien una atracción de circo. Es que qué feo, ¿no? O sea, se vuelve como la cosa rara, que a ver, todo quiere conocerla, ¿no? Pero por la novedad, nada más. Sí, no porque congenies con él o... ¿no? Y sí, John Spartan pues como que no le parece, ¿no? O sea... La verdad es que es súper interesante esas partes. Por cierto, la comida del Taco Bell le dice veía del nabo. Era como tostaditas, canapés, algo. Pero ahora quiero un canapé. Con mostaza y no sé. Y de hecho, cuando ve lo de la comida, dice, ¿me pasas la sal? Ah, no. Ah, no, no, ¿cómo crees? Porque la sal es mala. La sal eleva la presión arterial y shalala, entonces... Y todo lo que no es bueno es malo y lo que es malo está prohibido. Right. Digo, ok. O sea, no puedes decir palabrotas porque es malo, no puedes conversar porque es malo. Ven un mundo feliz. Ay. Ahora quiero un salero. Ahora quiero un salero y decir palabrotas. Ahí les va. No, Uy, aguántense. Ahorita. Sí. No. O sea, más o menos mi mamá me educó. Y durante esa conversación, pues tenemos que Cocteau, o sea, él dice: pronto vamos a erradicar a estos. Varias, a estos bárbaros, ¿no? A los Morlocks de Edgar Friendly, ¿no? Porque es lo que le llama la atención a John Spartan de, oye, ¿sabes qué? Sí, aquí arriba estoy un pacho, pero ¿qué con ellos? No, vemos ahí otro punto, ¿no? Digo, ya no es sorpresa de nadie, pero dices, ah, Cocteau no es tan buena gente, ¿no? Porque tiene un verdadero desprecio por las personas pues, que decidieron no vivir en su sociedad. Sí, o sea, las personas pobres, los desenfranchised, los que no se alinearon a su sociedad. Que de verdad los desprecia, dice que los desprecias poco. Y que son las minorías también. Y que son las minorías. Claro, el blanco supremacista republicano va a despreciar a las minorías. Qué novedad, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. No, para nada. Y a Esparta le puede eso, ¿eh? Dice, oye, espérate, o sea, entonces tu mundo feliz, tu mundo perfecto, no es tan perfecto, porque no todo mundo está alineado y no todo mundo está contento de estar así. Y es un choque ahí de cultura, ¿no? La verdad, eso me parece uno de los mejores detalles de la película, ¿no? Y justamente cuando la conversión está poniendo mejor, tiene que haber escena de acción, porque si no, qué chiste. Así ya, recordemos que es action pack la película. Recordemos que nuestros guionistas tienen limitaciones y no podemos ponerlos a hacer una escena de ese tipo todo el tiempo. Así exactamente. Así que precisamente se da un ataque de los Morlocks. Sale los extras de Mad Max a robar comida de Taco Bell. Y salen, parece que salen a atacar, o sea, salen así como que, oh no, los bárbaros, los Morlocks. Los Morlocks, los malos, los, oh no, Dios mío. O sea, dime si no son los extras de Mad Max. Totalmente. O sea, traen todo el look, ¿no? Sí, no manches. La indumentaria que sobró de esas películas, ándale, préstenosla. Así, George Miller, no seas gacho, préstanosla, pues ya qué. Oye, mira, es como que de Stallone y contra Mad Max, ¿no? O sea. De hecho, muchos traen look así hasta de Mel Gibson, ¿eh? Acá, que es bajo el Thunderdome y toda la onda, ¿no? Sí. Total. Pero en realidad, y pues obviamente los Morlocks atacan y Spartan se defiende. Pero también obviamente catchphrase a la mitad de la pelea, etcétera, etcétera. Noventerísimo el asunto. Y todos le aplauden, eso también se me hace como, le aplauden porque, oh, mira qué escena, no manches, que cómo los venció, es la onda. Si no es circo, Lo dijiste hace rato, ¿cómo lo veían a él? Como una cosa de circo, un fenómeno. Cuando va a apresar a uno de estos Morlocks, al Morlock le dice, no, espérate, o sea, no me hagas daño, ¿no? Y se le cae un frasco de comida. Y Melina llega, mira, me encantó lo que hiciste con esa basura, con ese tipo, eres la onda, eres genial. Sí, no, espérate. Espérate, se estaban robando comida. O sea, no salieron a destruir la sociedad, no salieron a robar dinero, no salieron a cometer terrorismo. Salieron a robar comida por hambre. O sea, ¿qué onda con tu sociedad perfecta, no? Les digo que es rara esta película. Es rara, o sea, esas películas, o sea, es noventerísima, es estúpida en muchas cosas, pero también es muy inteligente en otras. O sea, pero habría sido inteligente porque lo intentaron o porque le salió. Yo creo que le salió. Yo creo que sin querer le salió y ahora es más válida que hace unos años. Sí, supongo. es muy padre que sea John Spartan el que se le opone a Cocteau, ya viste, o sea, ve lo que está pasando, ¿no? Y Cocteau no lo contradice, de hecho no le responde. Uh-huh. Sabe que de alguna manera tiene razón. Y es ese punto donde ellos partan, se harta y se va. O sea, al diablo con todo, Melina, llevaron a mi casa, ¿no? porque no sé manejar. Que no puedo manejar tu cochinada. Porque tu mundo feo yo no manejo, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho ahí le empieza a decir un poco de que, oye, pues puedo buscar a tu familia. Y dice, no, seguramente está una hija tuya. Pero no, mi hija va a creer que soy el mismo cavernícola que todos ustedes piensan que soy. Sí, o sea, básicamente ahorita no tengo familia. O sea, desde otro punto muy interesante. Que no fue el motivo de explorar en la película, desde luego, claro. pero que lo tocan. O sea, al menos hacen la intención de tocar esa idea, ¿no? De que pues su mundo ya cambió y ahora el futuro para él es algo bien diferente. Que estando en el carro, es la conversación que ellos tienen. Es lo mal que se siente Spartan de, pues no, ya, aquí ya no soy. O sea, aquí ya no puedo ser como yo soy. Y bueno, Lena Huxley como el prototipo del fangirl. Fanboy. Del fan hardcore. Ajá. Fan estresado. Fan estresada. Es una fan estresada. Sí. Está estresada por caerle bien a Spartan. Que incluso Spartan también, o sea, cuando le dice de, no, si te los fregas a todos, la regaña, ¿no? De, pues es que no es divertido, ¿no? Esto lo hago porque lo tengo que hacer. Y esta gente buscaba comida, no sé qué. Y, oye, bien. Ahí se le empieza a caer un poco el teatrito a Lenina, ¿no? Así de, oye, sí es cierto. O sea, como que la imagen que tiene del héroe que todas las puede, etcétera, sigue estando ahí, pero pues ve que es un ser humano, ¿no? Y que los motivos no es darle de golpes a la gente y ya. Como los noventas. Como okay. Los noventas, pero bueno. Mientras tanto cambiamos escena y vemos que Simon Phoenix se coló a la oficina de Cocteau. Porque ya le cayó la onda a Simon Phoenix, igual no es estúpido. Ajá, dice, he aprendido muchas cosas, ¿por qué? Porque ahora le cargaron habilidades impresionantes. Le cargaron habilidades de pelea, artes marciales, desarrollo de armas, habilidades de informática, o sea, por eso. Y bueno, pues, entendió que, pues bueno, sí, y aparte, pero con todo esto, no pude matar al viejito ese, ¿no? Sí, que voy a verlo, a ver qué onda. Uh-huh. Y ya suelta, y Cocteau suelta la sopa, de, ah, pues sí, yo te reviví. ¿Por qué? Porque hay alguien que me está estorbando. Y como soy republicano, en vez de tratar de hacerlo por las buenas, pues no, mejor mando a matar a alguien. Mando a alguien que lo haga por mí. Una minoría. No, sí, porque no. Si no, no. Claro. Así que sí, Cocteau fue quien descongeló y arregló, digamos, a Phoenix para que se encargara de Edgar Friendly. Pero Phoenix muy astutamente le dice, pero eso no va a poder. Porque tiene todo un ejército allá abajo. Así que pues necesito unos cuates. Sí, a la banda. Vi acá, digo, me metí en el internet, porque pues todas, ni siquiera está protegido, así que todas tus listas de reos en la criopresión, pues, ¿sabes qué quiero? Fulano. Ah, pues ok. Está bien, pero vas a acabar con él. Oh, sí, seguro. Para fuerzas. 10 veces si quieres, ¿no? Así que sí, y les congelan a todos sus cuates. Gran plan, ¿no? Y después, mientras tanto, también nos enteramos de algo más que está medio prohibido en el futuro. Ah, sí, cero sexo, hijos. Todo es virtual. Es el como el Virtual Boy, pero con sex. Espera. Es el Oculus Rift en porno. Que me imagino alguien lo va a sacar pronto. Próximamente en su tienda favorita, ¿no? O sea, que por cierto, comenta de parte. Sí quiero un Oculus Rift. ¿Con porno? No, vi a alguien jugar Skyrim. ¿Eh? Vi a alguien jugar Skyrim con el Oculus Rift. No manches. ¿Quieres ver eso? Obviamente, ¿no? O sea, tener que voltear para ver al Hijo Dragón y todo, sí. Pues por favor, ¿no? Salvo para ayer. No manches. Y sí, o sea, en ese futuro, el contacto físico está totalmente prohibido. En que, por cierto, una vez más, eso todo lo ocurrió. Prometo que después lo dejo de lado porque está asombroso. Imagínate jugarte un survival horror así. De por sí brinco. Yo soy muy malo para eso, sí. Mírate un Resident Evil o algo así. No, esos ya no dan miedo, ya dan risa. No, Alien no sé qué, que salió para... Es un nuevo juego de Alien. ¿Ah, sí? Que es como que entre el 1 y el 2. Utilizas la hija de Ellen Ripley. Ok. Y te enfrentas a un alien. Estás en una nave. Y el chiste es sobrevivir en esa giganave. Con todo y el alien y es magnífico. No tiene mucho replay value, desgraciadamente. O sea, es como que termina la historia y listo, ¿no? Y en estos momentos es muy frustrante, pero si es en todo momento es de me está corteando el alien, ¿no? Jugar con esa cosa con el Oculus Rift. ¿Pero esto creen una nueva película de Aliens? No. No sé, ojalá no. Dicen que sí. No. Dirigida por Ridley Scott. Ah, pero iba a ser más bien una secuela de Prometheus. No. O sea, es. Oh. Alien. Porque sí viene una secuela de Prometheus. Alien. Por una Revenant o Alien, no sé qué. A lo mejor estamos hablando de la misma. Puede ser, sí. ¿Sí? Hay que verlo después. Regresemos pues a los 90 de John Spartan. Ah, bueno, sí, ni nada de contacto físico, incluido cualquier tipo de contacto sexual. Se aguantan. Lo malo es que Spartan no se veía. Así como que dijo, no, esto no está chido, a ver, vamos a hacerlo a la antigüita. No, estás pero mal, ¿no? Estás mal, y Spartan, bueno, pues ya. Así que Lerina le dice, ¿sabes qué? Te me largas. Ok. ¿Sabes? Buena onda de Spartan. Dice, pues sí, ok, ya, no, me largo. Ya si sé. No, pues sí, a este paso puedo pasar tejiendo chambritas. Y efectivamente. ¡Santo Dios! Bueno. ¿Eso qué lo ponen a hacer? Pues sí, supongo. A tejer chambritas. Porque su rehabilitación. Sí. Como criminal. Como criminal, bueno. Preso, creo, sí. Como creo preso, fue darle un oficio. Uh-huh. Ese oficio fue tejer. Ahora teje. Ok. Y lo hace bien. Lo hace muy bien. Sí, o sea, no solo le dan el impulso por tejer, le dan la habilidad para hacerlo. Me encanta que al día siguiente que se encuentra con Lenina Huxley, como pues como disculpa, le teje creo que una bufanda. Sí. Dice, lo tejí en la noche, no sé por qué. No sé por qué, o sea, y puedo... ¿Por qué me hace todos esos términos de tejido que yo ni... En la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Y puedo... Esta casa le dice casi con los ojos cerrados, así que ten. Ya quiero hacer otra, ¿no? Ya, ya es más, tienes una bola de estambre. Me imagino como gato, ¿eh? Por cierto, le habían conseguido a Spartan los videos de seguridad de del encuentro de Cocteau con Phoenix. Y es donde le cae la primera pista de que hay algo está mal. Ajá, de que Cocteau no es tan inocente en este asunto como él pensaba, ¿no? Porque ve que Phoenix lo tenía encañonado. ¿Y no lo mató? Y dice, es que eso no es Phoenix. ¿Qué pasó aquí? Sí, o sea, esto está mal. Así que bueno. Y se llega por cierto, ¿no le tejió una bufanda? ¡Es un suéter! ¡Completo! ¡Ok! Pues gracias, creo. Me pregunto si dentro de la programación te permitirán, por ejemplo, ponerle diseños propios. Porque, por ejemplo, siendo yo un Spartan, haber puesto, no sé, un logo de los Raiders o algo así. En fin. Unos cuchillos sangrantes. Así tejiditos, ¿no? Pero bien, bien pachones, ¿no? Sí, para sacar toda la violencia. Ándale, sí. En fin. Precisamente cuando se entera de ese acondicionamiento, le dice, oye, a todos los Reyes se lo ponen, sí, inclusive a Phoenix. Sí, debieron haberse lo puesto, le dice Lenina. ¿Eh? Y buscan su programación, su recondicionamiento. Y es lo que le pusieron, es todo lo que ya platicamos. Espaciales, actividades de terrorismo, actividades de hackeo, bla, bla, bla, bla, bla. Todos los perks que te dan en Fallout, en fin. Oye, sí, es cierto. Es eso, ¿eh? Tienen todos los perks y updates, ¿no? ¡No, hombre! Así que, bueno, como ven que este asunto más bien está yéndose por el lado de Cocteau, vamos a entrevistarnos con él. Y Lenina le dice, no, a ver, espérate, es que... No, es el señor Cocteau, ¿no? No, todos me caso, ¿no? Total que van a ver. Y Cocteau les dice, pues que no, o sea... Que no, están locos. Spartan utiliza técnicas de intimidación. Saca una pistola y dispara unas veces para que suelte la sopa. Porque le llama la atención de, ¿sabes qué? O sea, ya vi el video, Phoenix no pudo... Tuvo demasiado tiempo para matarte, ¿no? O sea... Y no lo hizo, ¿por qué? Hizo. Cocteau se harta de él y le dice, no, ¿sabes qué? Fue un error traerte, te vamos a regresar a la prisión, bla, bla, bla. Spartan lo encuentra. Y así de, oh. Y por fin se confronta. Lo fuerzan a que suelte la sopa, ¿no? De, ¿por qué está aquí Phoenix? Bueno, lo que pasa, le platicas es que... Lo de Frank Friendly. Que ese prietito en el arroz. Sí, esos Morlocks que no me puedo deshacer, y él se va a encargar, bla, bla, bla. Ya, Spartan le dice cómo eres, burro. Pues como que Donald Trump diciendo que, pues, que esos mendigos... esos mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí, algo así. Y bueno, pues el chiste es que ahora el plan de Spartan es... Si quieren a Friendly muerto, hay que avisarle. Así que, ¿qué creen? Nos vamos a ir a la ciudad de los Morlocks. Vamos a las cloacas. ¿Cómo llegamos? Por cualquier cloaca, ¿no? O sea. Sí, así de, oye, ¿cómo vamos a llegar a las cloacas? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre que vas a llegar? Por el elevador no, te lo juro. Por ahí no va a ser. No. Ya, no, tal, ok, van a las cloacas. Van a frotar al tipo. Fregar al tipo. Crack, este Rob, ¿no? We're gonna fuck the guy. No, Rob. Pero bueno. Pues el Rob como de robarle, pero tampoco. No vas a robarle. O sea, definitivamente. ¡Hey, Friendly! ¡Oye! Vengo a avisarte algo, pero me llevo esto porque es mío, ¿no? Pero me gustó. A ver qué tienes de valor en este horrible agujero, ¿no? No, imagínate. Qué gachón. Total que se lleva, Spartan y Lina se llevan a el patiño. Sí. Trusty Sidekick. Trusty Latino Sidekick. Sí, es cierto. Y van a la ciudad de los Morlocks y se ve, y es Mad Max. No. y es cualquier set de Mad Max. Ajá, eso o algún. O guarida de los. Del clan del pie de las tortugas ninja, ¿no? O sea, algo así. Que es una vez más un set de Mad Max. Sí, básicamente. y cuando llegan, obviamente, incluso los olores se les hacen extraños, ¿no? Se huele a humano, ¿no? Y para Spartan es de. Esto huele a Los Ángeles. Así de bien. Ya estuvo, ¿no? Y llegan a un puesto de hamburguesas. De hamburguesas. Y obviamente, pues las personas de allá que no son hostiles, les tienen miedo. Claro. Pero le dicen, no, pues yo no hice nada, ¿no? Le dice la dueña del puestito. Le dice, no, solo quiero una hamburguesa, ¿no? Pues, ok, pues ¿con qué va a pagar, no? Préstame tu reloj, Huxley. Le dan Rolex. Así, es la hamburguesa más cara de la vida. Un Rolex por una cerveza y una hamburguesa. Y se la come con una felicidad. Ahora quiero una hamburguesa. Hace rato querés unos tacos, una tostada la, de, De pica, y conforme lo que sale, ahora tengo ganas de comer, ¿ok? Y pues él comiendo bien a gusto. Y el mejor le dice, ¿sabes qué? No preguntes de qué está hecha la carne. Sí, ¿por qué? ¿Ves alguna vaca aquí abajo? Le pregunta a la señora, ¿de qué es esta carne, no? Ah, pues de rata. Es, la carne es de rata, señor, en español, ¿no? Ah, sí, la carne es de rata, señor. Es... rata hamburguesa. Buena rata hamburguesa. Buena rata hamburguesa, ¿no? Es lo de menos. Sí, ¿no? Son proteínas, ¿no? Y está sabroso. Sí, más que la cochinada que comen ustedes, ¿no? Sí. Y pues sí, vemos una... Un barrio de Los Ángeles pobre, ¿no? Y Mad Max. Es algo así como ver una escena de The Warriors. ¿Cómo eran? Can you dig it? Pero bueno. Sí, básicamente. Ok. Y sí, se encuentran con Edgar Friendly. Que haciéndole honor a su nombre es bastante amistoso. ¿Sí? Lo he hecho, de hecho, no tanto. Pero es educado. Pero es bastante educado. Sí. Fuera del hecho de que les apunta con un arma, pero bueno, tiene razones para hacerlo. Y ahí le explican, bueno, y una vez más, son las pláticas entre los personajes lo que lo hacen increíblemente interesante. Porque pues Friendly les dice, se confronta Friendly con un oficial de policía, con Huxley. La más adoctrinada de la adoctrinación, ¿no? Exactamente, y precisamente ese choque de mundos con Spartan como mediador. Está caño. Ok, o sea, es muy bueno porque Friendly le dice, obviamente estamos aquí estamos por gusto, pero no estamos a gusto. O sea, puedes ser parte del plan Cocteau, puedes ser parte de ese mundo feliz. Puedes terminar, ¿cómo era este? Puedes terminar siendo un célibe de 40 años cantando Soy Hot Dog de Soya. O puedes venirte aquí, ser libre y morirte de hambre. Si quiero comer grandes trozos de queso y ver pornografía, ¿por qué? Porque tal vez quiera hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo que irme a tragarme qué? Un filete, no sé qué, rayos, y fumarme un puro enorme en la sección de no fumar. ¡Qué hijo de la fregada! ¡Fertino! Es la alternativa, ven aquí y muérete de hambre. Pero es un buen... Pero ese es un buen punto, ¿sí? Libertad contra bienestar aparente. O sea, ¿qué valoras más, no? O sea, la aparente comodidad y seguridad y confort que te da ese plan de vida aparentemente perfecto a costa de tu libertad. O prefieres tu libertad a costa de tu seguridad personal. ¿Civil War, anyone? O sea, ¿es eso? ¡Es eso! A mí ni me digan. Es lo que van a ver en Civil War. Mejor vence esta. Sí, neta. Pueden ver esta como una lectura de preparación para Civil War. Sí, totalmente. Así es esto, así es. Es la verdad, insisto, no es el motivo de la película, pero qué buenos planteamientos tienen en esos diálogos, ¿no? Aunque hay un punto que Civil War no tiene, que esta película sí, que lo hace incluso mucho más inteligente que cualquier esa dicotomía. John Spartan. Que está en medio. Es ese mediador. Exactamente. Porque Spartan dice, sí, ok, vivió. O sea, es que él vivió eso. Vivió el momento en el cual... Por un lado, sí tenían muchas ventajas de vida. Digo, al fin y al cabo, nación de primer mundo, 90, etcétera. Pues era un boom económico. El principio de los 90 era un boom económico. Pero también tenían el gran problema de la inseguridad. Sí. Así que, pues, es... Él le dice, a ver, tranquilo, Friendly, o sea, lo que dice está bien, pero pues date cuenta que también tu gente no está tan bien. Y le dice, bájale dos rayitas, porque sé cómo está allá arriba y no, O sea, John Spartan, Sylvester Stallone, Man Oson, acaba siendo el mediador. Acaba siendo la voz de la razón. Está cañón. That's a fucked up world. Por cierto, vemos que Phoenix acá está en su guarida del mal. Ah, sí, claro, con todos. Reunidos alrededor de una mesa de billar que están usando para comer botana. Por cierto, todos los presentes ahí, la mayoría son minorías. Hay uno que otro blanco por ahí, pero de ahí en fuera. Pues la mayoría son latinos, negros, ¿no? Chinos, orientales, no sé. Y su plan es, ¿saben qué? Pues esta es una ciudad de pussies, pues vamos a acabar con todos, ¿no? O sea, ¿quién nos va a detener? Sí. Primero, eso sí, primero, como tiene que quitarse, como le implantaron ese deseo, ese es un deseo antinatural, de acabar con Friendly. Pero antes que otra cosa, primero yo no me sale de cuate, porque de veras no lo aguanto, ¿no? Así de, ok, va. Haberme dicho antes, ¿no? A eso nos dedicamos, chico, ¿no? Curiosamente, en la plática entre Spartan y Friendly, ¿saben qué? Mandaron un loco para matarte, bla, bla, bla, bla, bla. Ten cuidado. Y no acabamos de decir eso cuando quien llegó, el loco, exactamente, ¿no? Precisamente llega a ser la de jamón. Y empieza la balacera en el mundo de Mad Max, que ya se siente más natural, ¿no? Sí, exacto. Ya lo sientes más. Ya estás como que a gusto, ¿no? En ambientes conocidos. Sí. Típica balacera de ambiente de Mad Max. ¿No? Nadie le atina nada. Utilizas metralletas, por Dios. Ni una bala te da. Le da a los extras y a las personas que están en el fondo. Pero los protagonistas ni uno, ¿eh? Solamente Robocop sabe hacerlo. Ah, bueno, o sea, pero es que es Robocop. Sí. Es que el Robocop es R de Robocop, no puede ser de otra manera. Exacto, pero no. Típica balacera noventera, nadie le atina nada, disparas a todos lados y pues a ver qué le doy, ¿no? Ah, me encanta que este Token Latino Guy quiere ponérsela al tiro con este Phoenix. Le da una rastriza espantosa, pero bueno. Y Phoenix, bueno, como ve que sus minions van cayendo uno por uno porque Spartan está ahí y Spartan le das un arma y él sí le atina las cosas. Sí, o sea, no es un Stormtrooper, ¿no? Sí, o sea, los otros Stormtroopers con metralletas no tienen nada. Este cuate con una de escuadra le atina todo. Es más, con una bala le da como a tres. Fácil. Se sabe cómo, pero es hombre en filita, ¿no? Es hombre de acción. Sí, claro, sí. Manosom, ¿no? Manosom. Entonces Phoenix escapa. Se va a la superficie. ¿Saben que a mí no me gustan las escenas de persecución? ¿Las de los car chase? No me gustan. Comparto, me dan flojera. Curiosamente, Mad Max Furiosa es eso. Todo el tiempo. ¿Pero por qué es todo el tiempo? O sea, cuando hay una escena de persecución en medio de otras cosas que están sucediendo. ¡Ah, qué flojera! Okay. En los videojuegos para mí es igual. Ah, sí. ¿No? Y normalmente rompen el ritmo. Es por eso. Yo creo que es por eso. A mí normalmente me rompen el ritmo. Sí. ¿Te acuerdas el de las Tortugas Ninja? Ese juego horrible de las Tortugas Ninja 1. De repente tienes que meterte al carrito, al Tortumóvil. Y así de... De por sí el juego era malo. Por otro lado, a veces era más divertido que esas insufribles escenas de las alcantarillas y bla, bla, bla. El videojuego de Star Wars. Cuando tienes que subirte al Speedster o al Halcón Milenario, así de... Estaban entretenidos, pero eran tan formulaicos. O el de los Battletoads. Ah, ok, eso es divertido. Come on. No. La definición de frustración está esa escena. O sea, si buscas frustración en el diccionario, en Wikipedia, Battletoads. Turbotúnel. Turbotúnel, sí. Esa es la definición. Por un lado, sí, supongo. Para algunos, para ti que eres un fenómeno de la naturaleza, tú puedes hacerlo con los ojos no abiertos, sí, pero sin ver el control y con las manos en la espalda. Sí, con las manos en la espalda. Y no bromeo, lo puedes hacer. Sí, eso sí. Maldita sea. A la fecha. A la fecha, maldición. Pero en fin. Está la escena. El car chase, ¿no? Sí, la escena de persecución obligatoria. Ah, por cierto, es así. Para que se vea más anacrónico el asunto, Phoenix utiliza uno de los autos modernos. ¿Y qué utiliza John Spartan y Lenina Huxley? Un Mustang, no sé qué rayos, que se encontraron en la ciudad Morlock. Es un muscle car, ¿no? Un muscle car. ¿Cómo tenía gasolina? Ve tú a saber. ¿Cómo estaba impecable? Ve tú a saber. O sea, igual lo trataban así como que, oh, Dios, Mustang, ¿no? O sea, V8 y demás. Así. Shiny and Chrome to the gates of Valhalla, ¿no? O sea, ¿no? ¡Max! ¡Ya ves cómo es! Exacto. Ya nada más faltaba que saliera Immortan Joe o algo, ¿no? Warboys, vaya, ¿no? Exacto. Llega el Imperator. ¡Witness! Vamos a mandar al Imperator Furioso a John Spartan a que vayan por el negro, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ay, ok. Sí, bueno, nos gustó Mad Max. Está genial. Sí, es. Mad Max for the win. No va a ganar. Furiosa, por si no la han visto. Pero bueno. Oye, en la persecución se dan. Me encanta que se dan los típicos. Eso sí, hay que admitir. Aquí tengo que admitir que hacen cosas muy bien. Porque se dan los típicos tropos, ¿eh? Así de. Pero tú conduces, yo disparo, ¿no? O sea. Pero con ciertos twists. Porque, pues sí, siempre es que vamos a. Siempre que perseguimos al malo, nunca es de dispararle las hijas llantas. Jamás. No, y aquí es de dispararle las llantas, pero ¿qué pasa? Las llantas se autoinflan. ¡Me lleva! En la película en la que sí pasa eso, el carro se aprueba de balas, ¿no? Sí. Ah, es un muy buen trapo, ¿no? Es muy bueno. Y le das a conducir a quien no sabe conducir el carro del pasado. Pero por otro lado, ¿qué ibas a hacer? ¿De la línea? ¡Trépatele y pégale! No. No, así que pues ni modo. Ay, claro, no puedes evitar la escena en la cual estás en el techo del carro, le disparan al techo y jamás te dan. ¿Eh? Ah, sí, y también, o sea, por mucho que Phoenix se mueve acá en el carrito. No, se cae como pegado, pero como con velcro, ¿no? Que Mythbusters lo dicen, es bullshit, eso no se puede. Al primero te caes, ¿eh? Seguro. Pero bueno. Pero es Stallone. Es John Spartan. Es Manoson. Sí, pues sí. Así que bueno, estaban acá en la persecución, etcétera. típico que Phoenix y o sea, como que le suelta la sopa de su gran plan de yo voy a dominar la ciudad, bla bla bla bla bla, cuando creía que Spartan ya estaba acabado y demás. Spartan logra sacar a Phoenix del carro y lo bota a la carretera. Y no le pasa nada a Phoenix. En cualquier otra circunstancia de velocidad te sales del carro y no la cuentas. Terminas hecho popó. Y él no, es Simon Phoenix, ¿no? Más mente. Hubieran aventado también a Spartan ni un rasguño, pero cada quien se queda con el control del carro que no sabe manejar. Ah, porque ya estaba claro que no sabía manejar nada de esto. Y le dice a Siri así como que, oye, frena, quítate, porquería, o sea, algo, ¿no? Siri, me lleva el demonio, ¿no? Y me choca, se sale de la carretera, etcétera, y ok, la verdad es que el carro tiene un buen sistema de seguridad. Se llena como de espuma. Como de unicel. Ajá, para que absorba el impacto. Está, mira, oso. Ok. Ya se están tardando en hacer eso. De hecho, sí, más o menos existe. No es cierto. O sea, no es un sistema de seguridad para autos, ni mucho menos, pero varios trajes de pilotos actuales están hechos de un material más o menos así. Sobre todo que te comprimen las piernas para que a la hora, para resistir las gravedades, las fuerzas G de un jet de combate, por ejemplo, la sangre no se te vaya todas las extremidades y te desmayes. Santo Dios. Sino que se te quede en la cabeza. Así que más o menos. Pues mira, ya están tardando, ojalá, ¿eh? Es un buen momento para empezar a desarrollar algo así rapidito. Por si es como un isel más o menos lo que utilizo. O sea, curiosísimo. Que mira, yo no sé desde cuándo estaba esa tecnología, porque en ese mundo que todos manejaban como hoy en la Ciudad de México, de que no puedes meter segunda, pues no sé para qué lo querían, pero no. Ok. Supongo que era regulatorio, ¿no? Digamos que así era. Bueno, los autos a la fecha siguen teniendo bolsas de aire. Cuando, bueno, si no sales de la ciudad, pues solamente, pues no sé en qué situación. Pues a las 8 de la, a las 3 de la mañana que regreses en periférico y algún loco, pues sí. Supongo, sí, ahí sí. En horas pico no te preocupes, el llegue que te den va a ser tranquilo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tal que están acá, sale John Spartan todo así de, pues el carro se volvió de unicel, ya, no hay bronca, ¿no? Y llegan los Morlocks. Me encanta que se den, llega por esto. El guión exigía que el carro terminara en la estación de policía. Claro. Así que, pues bueno, terminó la estación de policía, salen los policías y dicen, John Spartan, usted está arrestado porque con todos lo dicen, ¿no? Y llegan los Morlocks. Una persecución a no sé cuántos kilómetros por hora, que duró como 20 minutos, ajá, más o menos. Como 10 minutos. Que son kilómetros y kilómetros de recorrido, pero llegaron a pata. Pero llegaron los Morlocks y a pie, ¿eh? Te encargo, ¿eh? Ok. Es que tomaron el tren, el claro, tren por abajo. El subterráneo, claro. Sí. Es un buen punto. Subieron al metro. Que todavía funciona. Seguramente. Y iban en el tortumóvil por abajo, no sé. Y los Morlocks pues le dan así de, no, usted no se lleva a Esparta, ¿no? El bueno, ustedes malos, ¿no? Ya llegan más o menos a un empate. Una, ¿no?, tregua, ¿no? Si le aguanten ustedes. Si quieren meterme al congelador, primero déjenme agarro a Phoenix, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Ya acá los Morlocks me apoyan, ustedes dicen. Bueno, pues ya. Llega el Spartan, ¿cómo vas, no? Se van en el muscle car, en el Mustang. Sí, claro. Sí, ¿no? Lenina Huxley por fin quiere decir una palabrota a su jefe, típico tropo de noventero. Sí, por supuesto, sí, sí. Casi casi renuncio y tenga esta, o sea, ¿no? Bueno, en fin. Y van. Va la escena final, vas contra el jefe final por fin. Pero no todo sale, pero para Cocteau no todo sale tan bien como lo esperaba. Ajá, porque si bien Simon Phoenix estaba impedido para matarlo, pues los demás no. ¿Por qué rayos no? Porque se le olvidó a este idiota, ¿no? O sea, ¿no me dio tiempo? No me dio tiempo poner mi seguro de vida. Es un gran fail de la película, ¿no? Es el peor. Hay varios hoyitos por ahí en el guión, etc. Pero este sí es enorme, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo? O sea, descongelas al criminal más peligroso, le pones un seguro para que no te mate. Y funciona. Y funciona. Perfecto. Pero dices, y voy a traer más criminales peligrosos. Ok. No veo por qué tenga que poner el mismo seguro de vida, ¿no? O sea, ¿sí era demasiado inocente o pensaba que al tener controlado al líder los demás lo iban a seguir? No, dude. Simon Phoenix le pide. No dura $3, o sea, vámonos, ¿no? Le dices a sus achichincles, mira, yo no puedo matarlo, mátalo tú y adiós. Ah, y su, el asociado Bob, por cierto, se llama este personaje. Ah, sí, y Gordo de Villages. Gordo de Villages estaba por ahí, obviamente él casi se me ha de miedo. Le dice, no, yo todavía puedo ayudarle en la transición para que usted domine el mundo. Pero es un nuevo reinado de terror, señor. Sí, ya usted no se aguante, ¿no? Ok, mira, no es tan baboso el Gordo. Switching hats, ¿no? Sí. Fácil. Obviamente en las cámaras de seguridad. Team que... Phoenix. Las cámaras de seguridad ven que llega John Spartan. Como buena escena final de videojuegos, pues se enfrenta a todos los criminales. Los minibosses, ¿no? Sí, por supuesto. Los que te habías echado antes otra vez. Ah, sí. Y hasta Lenina, no, también. O sea, le medio aprende a pelear, medio, ¿no? No, de hecho sabe mucho. Ah, no, sí. Ese es otro punto que dices, ¿por qué? ¿Como que dónde aprendió? ¿Viendo videos o...? Porque supone que no le daban ese entrenamiento a los policías. Bueno, a lo mejor tenían la tecnología, se metió un curso de esos. Ah, bueno, en sí, la cabezota, ¿no? Sí, I know Kung Fu, ¿no? Show me. Matrix. Estupidez. En fin. Están acá peleando con unos goons. Y Lenina termina disparándole a uno. Uh-huh. Por fin mata a alguien. Y como que dice, oye, no está tan padre. Tome la vida de esta persona. Así es esto. Otro genial punto de la película. Sí. La fangirl que estaba siempre de... No, pues sí, esta es la mera onda. Ya cuando le toca ensuciarse las manos dice no, siempre no. Si no es tan bonito como en las películas, no. Pero aún así, también buen tema de la película. No se queda traumatizada ni nada. Simplemente es de... Pues esto es lo que hace un policía. No me gusta, pero ni modo, ¿no? Buenísimo. Ese es muy buen detalle ahí. Todos esos buenos detalles se van al demonio en las escenas que vienen. Entran a las oficinas de Cocteau, ven que Cocteau está muerto. Y pues Huxley se queda, no, pues ya valió. Entonces, quizás se me acabó el mundo. Hay que ir a rastrearlo. Después vemos cómo lo hacemos, vamos por Phoenix. Toda esa parte, ese enorme desarrollo que había tenido la línea Huxley, se corta aquí porque lo que es Stallone para ir por Phoenix es: primero desmayo a Huxley y me voy yo solo contra él. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Porque es la damisela en peligro? O sea. Cuando no. ¿Cuál damisela en peligro? Te acaba de salvar el trasero, ¿no? En toda la película nunca fue la damisela en peligro. No, siempre estuvo apoyándolo, estuvo... Era el tutorial para entender el mundo. era Cortana para el Master Chief. Sí, o sea, ¿cómo por qué? O sea, porque el guion exigía que fuera el muchacho chicho de la película gacha contra el de Malolandia. No, sí, sí. Sí. O sea, entre los dos hubieran acabado con Phoenix más fácil. Ese es el gran problema de la película, creo. Ay, sí tengo problemas. Hubiera sido súper interesante que estuviera Lenina Huxley ahí. Ah, y podría haber hecho mucho. Sí, incluso a nivel de guión. O sea, digo, Phoenix obviamente no estaba solo, tenía sus chichingas. Mira, ¿quieres perpetuar el Damsel in Distress? Vayan los dos contra Phoenix. Ándale, de repente incluso. Phoenix la agarra de rehén por algo, porque no sabe pelear tan bien como él. ¡Algo! Mira. Sí. Electra Bullseye, si quieres, ya, si quieres. Ándale, si quieres. ¿Quieres hacer un tono más oscuro? Porque la acabe matando. Sí, ¿no? O sea, ¿quieres ser chica en el refrigerador? Pues ok. O sea, a nivel de se pueden hacer muchas cosas. ¿Querías romper todos los esquemas como hasta ahora lo había hecho? No hay problema, que los dos se enfrenten a él. ¿Por qué? Porque Esparta no puede solo. ¿Por qué? Porque Phoenix es demasiado fregón. Ajá, y todavía tiene goons por ahí. Y entonces, cooperación, trabajo en equipo, bla, bla, bla, y confianza, bla, bla, mundo feliz otra vez y... fin. Sí, ese es el gran fail, creo que, de la película. Sí, de veras. Bueno, total que Phoenix va a la criopresión porque quería descongelar a toda la banda. Toda la banda y dominar el mundo, algo así. Obviamente, pues Lenina Huxley se entera porque anteriormente lo he visto en las terminales de Cocteau, que este era el plan de Phoenix. Supongo que dejan notas estilo Resident Evil donde explican su plan. Sí, claro. Gran malévolo. Sí, claro. Si tengo que documentar mi plan malévolo, si nadie me lo va a creer, ¿no? Sí. Y notariarlo, ¿no? Bueno, eso, yo me imagino acá en Resident Evil 4, ¿no? Lot Sadler acá en la fila del notario de Mejía, ¿no? No te va a tardar. Pero bueno. Pero bueno, dejamos a Lenina por ahí. La deja por ahí. Sí, la bota. Bueno, por un lado, en ese mundo no iba a pasar nada, así que. Y batalla final, la verdad. O sea, ahí creo que la batalla final es como que lo más. O sea, sabías que iba a venir. Vienen más trash talking entre ellos. Más disparos que nunca se atinan. Otra vez el guion exige que se les acabe la munición. Pelea golpes. O sea, lo que viste como que en el primer acto de la película vuelves a ver acá. Sí. Porque era necesario que tuviéramos la gran batalla final, ¿no? Sin darles más spoilers, pues ¿qué pasa con Simon Phoenix? Simon. Le aplica la Sub-Zero. Le aplica la Sub-Zero. Es bueno. Como Terminator. Es buen efecto. Sí, aunque se ve tan chafa el efecto de la congelación. Sí, pero ya cuando sale Phoenix congelado, el prop está muy bien hecho. El prop está muy bien hecho, pero la animación de cuando lo congelan, no se ve de $3. O sea, sí, cuando ya habíamos visto antes al T-1000 cómo se congelaba, ¿no? Sí. Se veía muy bien. Sí, aquí la verdad se ve del nabo. El prop final queda estupendo. Lo demás, no. Bueno, total que termina. O sea, la verdad es que sé que se supone es el punto más álgido de la película, pero... Pero es el menos interesante. Y la verdad es el más gris. Pues sí, porque no pasa nada. O sea, sabes a dónde va a llegar la película. O sea, sí. ya no tienes el factor sorpresa. Lo demás tenía cosas que no te veías venir. Curiosamente, el final, o el epílogo, si quieren llamarlo, sí. Eso es lo súper interesante. Exactamente, ya acabamos con lo de Malolandia. Yo creo que ese es el punto. Aparte que estamos viendo la animación, se ve espantosa. Pero bueno. Yo creo que ese es el. Yo creo que será como que el punto ya para el espectador aquí de. Bueno, me tengo que reventar la película, esta escena toda protocolaria, etcétera. Para ver lo que sigue, ¿no? Bueno, ni modo. Sí, el próximo se ve muy chido. Hay un detalle, digo, les voy a spoiler, ¿no? De una patada le quita la cabeza al Phoenix y la cabeza rebota. Uh-huh. Es totalmente cierto. Si congelas si un cuerpo orgánico se congela a ese nivel, sí rebotaría así. ¿Ah, sí? ¿Por el agua? Avienta un pavo congelado y quiero ver cómo, y vas a ver cómo rebota. No se destruye así de... No. Rebota el desgraciado. Hasta rebotan. Meatbusters otra vez. Así es cierto. Sí. Es cañón de pavos después. Sí. Bueno, esas velocidades y el pavo. O sea, este pupo. Total que, bueno, como en buena escena final, la criopresión explota, ¿no? Con una explosión mucho menos impresionante que la primera. Que hay, a ver, debería haber muchos presos que eran como Spartan. Que eran buenos policías o que eran... Pero los congelaron, así que bam, fuck him. Si no, me quedaré como el macho alfa de aquí. Ok, en fin. Creo que no pensé en eso. Llega obviamente llega Strickland, decirle, no, pues ahora y ¿qué vamos? ¡Panic! Cocteau está muerto, ¿ahora qué vamos a hacer? Se acabó nuestra sociedad, ya valió. Y llega Ferli de a fuerzas y llega, vamos a hacer el desmán, ¿no? Anarchy in the UK y todo el rollo, ¿no? O sea. Y una vez más Spartan, la voz de la razón. A ver, no, mira, Juan. Mira, si Stallone pudo acabar con la Guerra Fría con un discurso después de una pelea de box, ¿qué no acabe con esto? Que no arregle el mundo de Aldous Huxley, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad, les da un consejo muy bueno, ¿no? Mira, tú te ensucias un poquito, tú te das un baño. Y a ver qué sale. Tú te das baño de polo, tu baño normal. Tu baño normal. Y entre los dos, algo sale. Digamos un punto medio. Holy shit, o sea, más diplomacia no se puede. Pues sensacional. Ok. Y para cerrar, por supuesto, tenía que venir. Sí. La línea es de, oye, me dejaste aturdida, pero pues ni modo, ¿no? ¿Cómo que ni modo? Era para qué, oye, idiota, ¿no? O sea, cretino asqueroso, ¿qué te pasa? Exacto. Fin. Acaban así de chobacho y vivieron felices para siempre. Sí, corte a Demolition Man Destiny. Ah, exactamente. Ok. Ok, supongo. There you go, Demolition Man. Muy buena película. La verdad, o sea, es que esas Bad Movie Review, sí, claro. Bad Movie Review. Muy mala. Es mala, es malita. Pero tiene muy buenos detalles. Yo la disfruto mucho, ver esa película. Y ando a decir que probablemente nosotros le estemos dando mucho más mérito al que tiene. Seguramente sí. Muy seguramente. Pero... Es divertida, o sea... Pero tenemos dos opciones. Podemos verlo a lo menso, o podemos esforzarnos al verla. Y hacerla interesante, así que mejor yo me voy a la segunda. Sí, mejor. O sea, y te digo, tiene muchos puntos redentores. Hay muchas cosas interesantes que no sabemos si fueron... pues digamos... Intencionales o no. No creo que ya sean intencionales. Y es una película que, pues, a la fecha no estamos muy claros si es comedia, si es acción, si es comedia de acción, ¿no? Probablemente sea comedia de acción, pero estoy seguro que las partes... Mira, las partes cómicas, realmente cómicas, no fueron intencionales. Cuando trataron de hacer comedia con Rob Schneider, no era divertido. No. Las partes de acción no eran lo que te mantenía al filo del asiento. Era de, aquí viene la escena de acción. Eran las partes de interacción entre los personajes, lo cual, estoy seguro, tampoco era la intención. Esta película, la verdad, sí es un grande... ¡Ups! Salió. Así de, mira. Salió algo bastante entretenido. Es como una pintura de Bob Ross. Mira, como un error feliz. Es un error feliz. Este no es un mundo feliz, Dalok Skull. Es un error feliz. De Stallone. De Stallone. Santo Dios. No, pues sí. ¿Qué te puedo decir, carnal? Es de esas películas que yo veo las veces que sea posible. O sea, cuando sale en televisión y que la cacho, digo, sí, ¿por qué no? O sea, tiene muy buenas cosas, te divierte, te entretiene ver los diálogos que se avientan por ahí. Las escenas de acción, pues son genéricas, ¿no? Las tienes que soportar. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, esos son los puntos bajitos de la película. Tienes que soportar varias escenas de acción para ver lo interesante. Y tienes que soportar intentos de comedia de Robert Schneider para que después sí te puedas reír. Rara película. Sí. Definitivamente, carnal. Pero qué divertido reseñarla. Sí. Volver a verla para mí fue divertidísimo. Ah, sí, después de vaya algo tiempo de que no la veías, ¿verdad? Sí, tenía por lo menos un par de años de que no la veía, la verdad. Sí, la extrañaba. Sí. Y pues, carnal, lo que decir más que decir que ese mundo de John Spartan. El mundo que nos deja John Spartan. Ese mundo que dejó es un mundo extraño. Y entre baños de pueblo y baños normales hay que mantenerlo así. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima. ¡Phoenix!